Hola, hola, hola, muy buenas tardes, noches. No sé qué voy a discutir, si es realmente tarde o si es realmente noche. No vamos a discutirlo de momento. Bienvenidos a una edición más del aborto de la gallina. Esta, si no me equivoco, porque la semana pasada me equivoqué, ¿vale? Esta semana es la 19, nada más ni nada menos. Hoy jueves, día 22, ¿no? 22, 23, 23, 24... 24, vale, me dicen 24, vale, perfecto. No vivo en el presente, vivo en el... bueno, os podéis reír, cabrones, pero esto es no prepararse realmente la fecha. Bueno, vamos a empezar de gasolina, como todos los programas lo hacemos. Podéis reíros, no, me importa un capullo que os reáis, ¿sabes? Te digo, yo voy a hablar de la gasofa, que cada día me cuesta más cara en las gasolineras. Ha subido nada más ni nada menos que una media de unos 2 céntimos. Hoy el diésel está, dependiendo del sitio, 1,28, 1,29, 1,27. La cuestión es que con lo que está pasando en Libia, vale, parece ser que va a subir más la gasolina. Ahí es donde nos viene la pregunta también de que, vale, cuando sube el barril, 2 o 3 céntimos, a nosotros nos suben 2 o 3 céntimos la gasolina, pero ¿qué pasa cuando baja 2 o 3 céntimos? Que la gasolina se mantiene, ¿vale? ¿Por qué? No lo sabemos, es que nadie lo sabe, ¿vale? De ahí a lo mejor podemos responder un poco la pregunta, la afirmación, mejor dicho, de que decía que Repsol ha triplicado, ¿vale?, sus beneficios en 2010. En fin, con lo que gana el presidente podría yo simplemente dejar de trabajar toda una vida, porque aunque esté trabajando toda una vida, no voy a ganar eso. En fin, se la habrá currado, no vamos a discutir desde aquí lo que tiene que ganar ni lo que tiene que dejar de ganar. La cuestión, la gasolina más cara, en fin, hasta que la gente se harte o haga, digamos, una rebelión a su manera. Como estábamos comentando, ¿vale?, por otro lado, en Libia, pues bueno, tenían envidia de cómo jugaban a Age of Empires en Egipto, y se han puesto ellos también a jugar. Lo que pasa que, claro, ellos no utilizan flechas, ahora están haciendo una versión, digamos, de Star Wars, ¿vale?, con el tema de los aviones y demás. Sí, la cuestión es que allí pues está muriendo bastante más gente. Es una desgracia, una auténtica desgracia lo que está pasando allí. Y bueno, los españoles están intentando a toda hostia, como se suele decir en este programa, venirse para España. Pero tanto los españoles como los de Libia, como las ratas que van por la calle, están intentando coger aviones para venirse para acá. En fin, aquí ya pues se barajan varios temas: la preocupación por el tema de la inmigración, de la gente que se va a ir para Italia, gente que se va a venir para España. Bueno, un lío que todavía, pues día a día, se va modificando, ¿vale? En fin, no vamos a meter más rollo, vamos a comenzar ya el programa del aborto de la gallina número 19 de este jueves. Y bueno, vamos a comenzar, como siempre, presentando a la gente que está en directo con nosotros, ¿vale? Voy a empezar, esta vez no voy a empezar por la derecha, voy a empezar por la izquierda. Voy a empezar por la izquierda, para que siempre... ¿A quién tengo a mi izquierda? Pues si estáis conectados ahora mismo a... O sea, si nos estáis escuchando, lo veréis perfectamente, porque ya tenemos la webcam puesta a la misma vez que nos escuchas. Podrás chatear también en directo. Cristina, no hagas eso delante de la cámara. No hagas eso delante de la cámara, que nosotros queremos mucho a la gente. Bueno, como le iba diciendo, a mi izquierda, la primera persona que tengo, al fantástico, al genial... Rubén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique y demás, con tertulio. Estamos en una nueva edición del aborto de la gallina. Cuando he dicho Rubén, me han temblado los dientes, no sé por qué, tío. Hombre, mientras sean los dientes lo que me tiemble, yo estaré tranquilo. Te puede temblar también el ano. El ano. Sí, bueno, venga, va. Dejemos el tema del ano para un poquito más tarde. Un poquito más a la izquierda, justo enfrente mío, tengo A la derecha, un poquito más esto, a la derecha. Esto es mi izquierda. Sí, y está más a la izquierda. Izquierda, derecha. Más a la izquierda. Un poquito más a la izquierda, justo enfrente a mío. A tu otra izquierda. Claro, madre. Claro, que esta es mi izquierda, tío. Yo soy zurdo. Mira, izquierda. Claro. Bajas izquierda. ¿Qué? Todo izquierda. Joder, tío, qué mal. Nah, ¿no? Tío, venga, va. A tu rollo. Un poquito más a la izquierda, como iba derecha. Diciendo. Que me toques. Justo enfrente mío tengo a nuestra maravillosa Minerva. Muy buenas noches, Minerva. Buenas noches, chicos y chicas. Chicos y chicas. Y chicas. Bueno, y chicas, sí, porque nos estarán escuchando. Puede haber aquí más chicas de las que tú quieres, ¿no? ¿Qué, cómo ha ido la semana? ¿Bien o qué? Bueno, dura, pero bien. relativamente. Sacándola. Bueno, Minerva está aquí con nosotros, que, bueno, en su apartado de sexología, es que no me acuerdo cómo se llamaba el apartado. El consultorio de Minerva. Ay, ay. ¿Y qué era lo de pecho fuera, tío? No, eso fue un... Ah, bueno, eso fue al principio. El primer capítulo. Sí, una movida que tuvimos. Bueno, en su consultorio de Minerva resolverá las dudas de todos nuestros oyentes que nos escriben a través de correo electrónico. Y, bueno, nos deleitará. ¿Cómo? Deleitará. ¿Has dicho deleitará? Deleitará. Deleitará. Delita. Sí, yo soy delincuente. Nos destilará. Nos destilará. Nos destilará con sus temarios bastante calentitos. Os destilaré los flujos y os los dejaré en nada. Exactamente. Va a dejar la leche hecha agua. Exactamente. En fin. Un poquito más a la izquierda, ya rodeando la mesa, ya, no significa es... derecha, que tú estés a tu derecha no significa que no estés a mi izquierda. Ah, claro. Vale. Nada, perdón. No, al final el tonto soy. Sí. Un poquito más para allá, vale. Dejémoslos en para allá. Si veis la cámara, la veréis. Justo hola, está dando la espalda a la cámara. Hola. Eso sí, tendremos que solucionarlo. Hoy le doy la espalda. Tenemos a Cristina. Muy buenas noches, Cristina. Muy buenas noches. Cristina, bueno. En el fondo, yo estoy no mosqueado con ella, ¿vale? No porque sea una Ramona, ¿vale? Sino no, porque misteriosamente desapareció de este mundo durante 24 horas y pico. 42. 48 horas ya. Vale, durante 48 horas desapareció de este mundo. Misteriosamente la abducieron los ovnis. Sí. ¿Vale? Y entre su madre, su primo, su amigo, el otro amigo, así podríamos tirarnos dos programas, me fusilaron a mí el teléfono. Me fusilaron a mí el teléfono móvil sin saber dónde estaba Cristina. Vamos a ver. Que no, que Cristina no duerme conmigo. Joder. ¿Qué más quisieras tú? Estaba en la radio. Estaba esperando al jueves siguiente en la radio aquí. En fin, luego descubrimos al final de la historia que el secuestrador fue otra persona. ¿Qué diremos al final del programa? Sí. Cabrón. Ala, vaya final de programa, gilipollas. Le falta un huevo. Hay que comprobarlo, sí. La cuestión, la gente. ¿Eh? Esto es como lo que se acostaban con Jesulín. No, mira, tiene la cicatriz aquí al lado del huevo. Tiene la cicatriz. La gente que no esté escuchando estará diciendo que mierda. Estarán diciendo, sí, Cristina desapareció y bueno, en fin, ya ha vuelto. Me encontraron. Ya, bueno, ya hablaremos. Luego, venga. Bueno, pues nada, vamos ya, estos somos los que estamos aquí. A mí que me den por el culo. Sí, no. A ver, no, vamos a ver. A ti te hemos dicho que te dejamos para el final del programa porque eras el secuestrador. Ah, bueno, vale. Ah, vale, quieres admitirlo, eres el secuestrador. Aquí a mi derecha, justo a mi brazo derecho, ahora sí, derecha, ¿vale? Sí. Tengo al productor de este programa, del aborto de la gallina, que se me mezcla ya la lengua, Roberto. Muy buenas noches, Roberto. Muy buenas, ¿qué tal? Hasta hace 5 minutos bien. Ah, vale. Estupendo, venga. ¡Uy, qué guapo! En fin, vamos a comenzar ya. Vamos a dar comienzo a este aborto de la gallina, capítulo número 19. Noticias de la semana. Ay, qué cuñas más bonitas nos corramos, ¿eh? De verdad. Ay, qué bien, qué bien. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de las noticias de la semana. Y la más importante y destacable, que no ocurrió esta semana, sino ocurrió la semana pasada, pero la semana pasada no lo comentamos, es que se ha descubierto la receta original de la Coca-Cola en un periódico del año Catapún. Chimpum. Estaba escrita ya. Pero si estaba escrita, que estaba oculta, entonces. No, porque era un periódico de una tirada que se quemó hace mucho tiempo. Uh-huh. Pero existía un periódico todavía en una biblioteca escondida de algún sitio. Entonces alguien lo ha encontrado y a día de hoy podemos saber qué lleva la Coca-Cola. A ver, sorpréndeme qué lleva la Coca-Cola. A ver. Dime qué lleva excitante. Apunta a Cristina que esta noche lo hacemos. Venga, vamos. A ver, atentos. Lo más impactante, entre comillas, es el primer ingrediente, que son 8 onzas de alcohol. Oh. O sea, que la Coca-Cola lleva droga, alcohol. Qué droga dura. Y los niños bebiendo. Ay, señor. Sí, y luego con razón salen así. Con razón. Claro, histéricos. Claro. Locura. Luego, 20 gotas de aceite de naranja, 30 gotas de aceite de limón, 10 de aceite de nuez moscada, 5 de aceite de cilantro, 10 de aceite de neroli, de eso. 10 de aceite de canela y luego 3 onzas de ácido cítrico, 2 onzas y media de agua. ¿Tan poca agua y tan líquido? Ay. Una onza de cafeína, una de vainilla, 2 pintas de jugo de lima, 1 onza y media de caramelo para dar color y una cantidad de azúcar ilegible en el periódico. Ay, ay. O sea que no se podía leer. Pero vamos a ver, a mí lo que me ha chocado es lo del ácido cítrico. Sí. Ah, claro, el alcohol limón, no, naranja, te ha chocado el ácido cítrico. El ácido cítrico. Oye, ¿y la canela dónde se compra? Es lo único que me falta. Sí, sí, el aceite de tienes aceite de neroli en tu casa, claro. Sí, exactamente, y el del cilantro ese también. Aceite de cilantro, toda la vida. Yo toda la vida, eso lo venden en la droguería. Yo tengo canela. Sí, te voy a decir. En el día. Y a pesar de que Coca-Cola desmiente esto, a día de hoy utilizan un ingrediente que se hace llamar componente K. Caca. Eso lo dije yo el otro día, cabrón. Caparra. Caparra. Sí, alcaparra. En el siglo pasado se dice que se utilizaban 3 vasos de extracto de fluido de coca o algo así. Toma. Coca, o sea. Bien. Para ponerse loca. Loca. De eso también tengo yo en mi casa. Solo me falta la canela, de verdad. Ay, ay, ay, ay. Y la Coca-Cola sin cafeína no lleva coca. ¿Qué lleva? No, no lleva cafeína. No lleva cafeína. Pero lleva coca, sí. Pero lleva coca y te da el subidón igual, entonces. Claro. Lo que no lleva es cafeína. Claro. Pero ya te digo, ahora se ya hace llamar componente K. K. Componente K, ya no es coca, ya es otra cosa. Otra movida. Cafeína, sí. Bueno, pasamos al siguiente. Pasar mucho tiempo en Facebook puede llevar a la anorexia. ¡Ole! Según la Universidad de Afia. Muy bien. Así me estoy poniendo yo foca. La gente se le olvida comer. Por estar en el Facebook se olvida comer o algo. Sí, y es que la gente, o sea, encuestas demuestran que la gente que tiene internet en su casa come menos. ¿Cómo se nota que yo no me meto a Facebook? Eso es mentira. Claro, y ahora pienso en los típicos gordos que juegan a los juegos estos de internet de Warcraft. Al Warcraft. Y al Starcraft y todo eso. Que están más gordos que la vida, todo lleno de granos. ¿Y eso qué coño pasa ahí? Pero es que no es lo mismo estar en Facebook que jugar Warcraft. Ah, claro, claro. ¿Qué diferencia hay? En Facebook estás con una mano ocupada, estás viendo las fotos de los demás. Claro, estás, con la otra. Estás hablando en el chat. En el juego no, en el juego tú tienes la mano ocupada en el ratón nada más. En el típico juego este de Lies of Empires y demás. Y la otra mano libre. Y la otra mano está libre, está siempre con la bolsa de patatas. Claro. Magdalena. Claro. ¿Cómo te lo sabes, eh? Sí, sí. Escucha, la mano loca. ¿Y el ver páginas porno engorda? En tu caso. Te engorda la. No, a ver, en mi caso no. Mi caso es diferente. Se la engorda. Tú eres la regla. Sí, para la gente que confirma la regla. ¿Eh? Se puede decir que sí. Sí, engorda y alarga, además. En Nueva Zelanda. Nueva Zelanda incluye en el menú el batido de esperma de caballo. ¡Oh, Dios! Oh, yeah. De eso también tengo yo en mi casa. Pero coño, vamos a ver. Solo me falta la canela. Visiten la casa de Minerva. Habrá de todo. Por favor. Esperma, flujos. Aros. Caballos. Además, para atraer a la gente, dicen, el visitante podrá degustar también escorpiones vivos, escarabajos, tal chocolate, gusanos fritos. Dicen, después de esto, tendrá tanto vigor como un semental. O sea, tú te pides tu menú de batido de esperma de caballo con escorpiones vivos. Dale, qué rico. Sí, señor. ¿A qué sabe el esperma de caballo? Pues a ver si lo a encuentro. A caballo. Sabe caballito. A ver si encuentro. Ya cuando te lo tomas de. Sí. Bueno, sale por la puerta, vamos. Más contento. Te da un subidón. Ya ves, y sabe que te han mentido y te han timado cuando empieza. Entonces ya no. De aquí me han vendido gato por liebre. Por cierto, se dice que la taurina también es este componente. ¿En la qué? Taurina. Sí, bueno, pero la taurina tiene Red Bull también. No, el Red Bull tiene taurina. ¿Y qué he dicho yo? Que la taurina tiene Red Bull. Dios mío. A ver, no, pero se habla de la taurina como esperma de caballo también, o sea que es un vigorizante. A ver, que la taurina lleva esperma de caballo también. No, o sea, el equivalente del esperma de caballo es la taurina. Ah. Hostia, ¿cuánta cantidad de esperma tomo yo, tío? Se la compara, no quiero decir que sea lo mismo. Se te pone un caballo, No, dice que es una bebida, pues, de ese estilo. Rollo afrodisíaco, tal y cual. Así que muy guay. Sí. Ahí a beber. Dice que la peña está degustando testículos de no sé qué y pollas de toro, o sea que poco nos queda. ¡Camarero, una corrida! Un amigo lo asesina por culpa de un SMS. Toma, venga, claro. A más de uno le ha pasado que el texto predictivo le cambiará el sentido en su SMS. Esto quiero decirlo yo. Por culpa de las comas, los acentos, los SMS se confunden mucho y es lo que le ha pasado a esta persona. Se malinterpretan. Que claro, claro, que parece que dice una cosa y luego en realidad dice claro. La otra. ¿Y tú sabes lo que ponía en ese mensaje? Sí. A ver. Un británico de 33 años mandó un mensaje a un amigo y el caprichoso sistema cambió el adjetivo mutter, que es murmurador, por nutter, que es chiflado. ¡Hola! Y por eso se lo ha cargado. Claro, y es una persona muy paranoica y tal y cual, y le ha metido un tiro. Muy bien que lo veo. Si os tengo dicho, escribid de tecla en tecla, nene. No esa predefinida. Si quieres ahora matar sí. A alguien, envía un mensaje. ¡Nutter! ¡Nutter! ¡Nutter! Nutter, espacio, la persona que quieres matar. A 6969. Coste del mensaje, 48 euros. Hay que contratar al matón. Y mientras nosotros contratamos a un sicario, vamos a decir la segunda noticia. La última noticia. Esta es muy graciosa, mira. Esto se lleva. ¿Qué dices? Que queda otra delante. Que no. Ah, bueno, que se eliminó, vale. Te lo dije. Mira, ves cómo estabas no, en babia. Yo tengo aquí una eliminada, pero esta no. Esa se eliminó también. Si tenemos 5, coño. Siempre por hacemos 5. Vale, ya está. Ay. Con las matemáticas, venga, la Virgen Santa. Esta es la tonta. La a noticia ver. Tonta del día. Una agencia de viajes de Barcelona organiza vacaciones para peluches. Uf. Tú tienes un peluche, lo mandas de viaje y la agencia de viajes hace fotos de tu peluche por sitios del mundo. Ahí estamos. Hay que ser más tonto en esta vida. Pues sí, pero mira las ranas, qué graciosa. Ay, qué bonita ahí en el Torre Eiffel, sí, es verdad. Mira las ranas. ¡Guau! Oh, son dos ranas. ¡En ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Qué bonito. No es lo mismo hacer el Photoshop. De verdad. Pues sí, viene a ser lo mismo. Sí, no, pero parece que oye, no se nota mucho tampoco. ¿Quién te dice que la agencia esta no lo hace por Photoshop, eh? Y los tienen ahí malcriando. Y los tienen ahí en un cajón ahí metido ahí, sí, todo ahí, reproduciéndose ahí. Haciendo no, polvo nada más. Parece que están disfrutando y todo los peluches estos. Sí, les cose la sonrisa. Mira, además sale ahí en plan. ¡Ah! ¡Oh! Bueno, pues ya está, porque con esto terminé. Escucha, los puntos Travel Club me sirven para. Digo yo que sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Digo yo que sí. Ah, vale, ¿no? ¿Y el precio? Por... ¿Va poniendo precios? A ver qué pone de precio. Vamos a mandar más de 50 euros. Exactamente. 50 euros, un peluche. 50 euros en peluche. El más barato, o sea, el low cost para peluches es 50 euros. ¿En 70 en Unión Europea y 90 euros para el resto del mundo. Luego en precios de lujo para 110. ¿Hay que echarle euros. Solo una maleta con 5 vestidos o cómo va el peso? No, hay que echarle un poco de eso de para quitar bolas. Un cepillo, ¿no? Un cepillo, un trozo de fiso por si hay que quitarle pelo y ya. Y con eso todo el mundo fue. Y una aguja y para coserlo por si se desconchan, ¿no? A ver, ¿por dónde le quieres tú? ¿Eh? Anda, por la concha yo sé, esa. Yo sé lo que se desconchan nosotros. ¿No le hacías agujeros a los osos? Yo no, porque no tengo pito. ¿No tienes osos? Pito. El otro día regalaban uno de grande de casi un metro, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. En fin. ¿Qué? Ay, Dios, ya estáis degenerando y todavía no hemos llegado a la sección. No, yo he dicho que regalaban un peluche que hacía un metro. ¿Un peluche? Ah, yo había entendido que regalaban un pito de un metro. Digo, ¿qué? Eso es lo que tú quisieras. Sí, que tú entiendes, sí. Tú entiendes lo que quieres. Ya, claro. Claro. Pues nada, vamos con Minerva, ¿no? Venga. A ver qué se cuenta. Hola. Si no lo subes. Eso digo yo. Si no lo subes, no se no va pasa a nada, no pasa nada. Espera, antes yo, de que metas. Yo hago lo que me da la gana. Antes de que metas consultorio y terminemos la noticia. Sí. He escuchado una noticia, pero lo que no me acuerdo en qué parte de España han cerrado un kebab, ¿vale? Porque la salsa de yogur incluía semen. ¡Oh, no! Pero que íbamos hablando. Sabía. Pero, era de no, caballo, ver, humano. ¿De qué? Pero vamos a ver una cosa, eso no se sabía ya. Sabía, claro. Perdona, pero. O sea, yo eso lo escuché hace mucho tiempo. ¿Y por qué no me avisas, joder, antes de ir al kebab? Pero, joder, también dicen que utilizan gatos en el chino y nadie claro. Se ha quejado. No, pero vamos claro. A ver, un gato está bueno. Un pues semen, ¿no? El semen también, está claro. Semen de muero. Vamos a ver, si has pedido kebab y has comido semen y no te has enterado, ¿qué me has tirado? Eso digo yo. Pues nada, voy a aficionarme a comer semen, venga. Está. Venga, pues nada, voy a empezar a echar semen en todas. ¿Vas a endiñar tú todas las ensaladas de endiñar, España? Endiñar, madre mía. Endiñar, sí. Ahora ya no se aliña, ahora se endiña. Ahora endiña ahí la ensalada. Ahora se endiña la ensalada. Dejadme, sé que hoy estoy malamente. Venga, ahora sí, vamos con la sección de Minerva, vale. Endiñar. El consultorio de Minerva. ¡Ay, qué bonito! ¡Chulo, tío! ¡El momento que más audiencia tenemos! Venga, va, ya. Venga. Vamos a ver, ¿qué nos traes? Hoy vamos a hablar. ¿Qué estarías dispuesto, dispuesta a hacer por sexo? Oigual. ¡Hola! ¿Qué estarías dispuesto a hacer por sexo? Suponemos que con la teniendo ausencia del mismo, ¿no? Evidentemente, gilipollas. Exactamente, que estás falto y dices tú, ¿qué me puedo inventar yo para tener aquí mandaca? Vale. No, a ver, es que puede ser obsesiva al sexo. O pues obsesiva compulsiva. ¿Y qué tener? ¿Y qué más tener para tener más sexo? Max sexo. Max sexo. Max sexo, Max factor. Max boy. Sí. Más pay, más pene. Bueno, pues hay gente que cambia de personalidad. Ay, va, bendita. Es decir, dice, yo soy así, muy, no sé qué, anda muy fiera, muy macho, muy chulo, muy tal. Métele y no se come una rosca. Métele aplausos, que eso es muy no, bueno. Hoy no hay aplausos. Esa muy, ¿no hay aplausos? Joder. Esa es muy buena y muy verídica. ¿Verdad que sí? Sí. Te dice, bueno, yo cambio justo lo contrario de lo que soy, le pego 7 polvos y luego ya vuelvo a ser quien soy. Y claro, no vuelve a mojar hasta que Dios diga. Pero vamos claro, a ver, estamos hablando, bueno, cambias de personalidad para eso, ¿no? Exactamente. No, porque de si no mojo es porque esto falla, pongo remedio, pero después sigue igual, hijo mío. Sigue sin mojar. Sí, y la cagas. No funciona. Pero por esa regla de tres podíamos fingir. Sí. ¿Podríamos fingir ser otra persona cada vez que queramos mojar? Pues sí. ¿Habrá quien se disfrace de ello? ¿Y qué parte de eso no mola? ¿Eh? ¿Qué parte? O sea, ¿es fingir? No, pero... ¿Los políticos lo hacen? Pero eso te iba a decir. O sea, yo... ¡Joder! ¿Se pueden mantener relaciones de estar de una noche haciéndote pasar por otra persona? Claro. O sea, y todo el mundo lo ha hecho. ¿Eres abogado? ¿O eres astronauta? Bueno, sí. ¿O eres yo qué sé? Claro. Yo soy médico. Ah, qué bien. Sí. ¿Tú quieres ligar conmigo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Vamos ya, a ver has perdido una tu cosa. Oportunidad. Vamos a ver una cosa. Te he visto, o sea, poco porque ágil. Porque no tengo casco, me estás diciendo que he perdido oportunidad. Vale, eso luego me lo dices fuera. Aquí no tengo casco, me escucho a mí y a vosotros os escucho muy flojo. Sí, sí, sí. Nada, la vida. Sí. La vida es así. Sí. ¿Qué más? También hay gente que se opera de estética. Tócate. Es decir, Dios. Pero eso ya es... Tengo que cambiarlo, por favor. No, bueno, pero muy normal. Eso, pero eso es un complejo que te cagas. Pero da igual. Hay gente que no, que lo lleva bien y todas esas cosas. Yo conozco a personas que son no muy agraciadas y mojan. Es la labia o la personalidad, claro, y otras pero... cosas. Pero hay gente que lo tienen todo y aún así, venga, vamos a operarnos. Sí, sí. A ver, explícame un poquito más eso. Pues gente que lo tiene todo, simplemente pero que tiene más. Tan poca fuerza interior o poca autoestima, entonces dice, sí, me tengo que operar. Seguridad. Y a lo mejor es, exactamente, seguridad. Uh-huh. A lo mejor el pedazo de tío o una pedazo de tía dice... Me falta algo. Venga, voy a operarme, que si no, no chingo. Anda. Bueno, la gente que está conectada ahora mismo escuchándonos, ¿vale? Porque Yo sé que hay gente conectada porque nos están escribiendo por el Facebook. A ver, la gente que nos está escribiendo por el Facebook, normal, ¿vale? Que se metan a escucharnos y ahí hay ya un nuevo chat. ¡No me volváis loco! ¡Joder! ¡Cuánta ventana! En fin, la cuestión. La gente que nos está escuchando también puede opinar. ¿Qué serías capaz de hacer por sexo? Sí, venga, sí, vale. Sí. Si me lo quieres contar en privado, me lo cuentas por el normal. Secuestro. ¿Vale? Sí. Sonia está. Sonia está. Nuestra Sonia de toda la semana. O sea, de todas. Sonia responde. A ver, espérate un segundo. Yo quiero decir mi experiencia personal. Venga, va. Yo por sexo secuestraría a alguien. Si lo tengo aquí casi en el último lugar. ¡Ah! Que ella ha tomado nota. Espérate, se me acaba de encender la bombilla. ¿Eh? Ahora, o sea, que secuestrarías a alguien. Sí. ¿Tú has escuchado el principio del programa? Sí, no, estaba yo secuestrada. Aquí. ¿Quién estuvo secuestrada aquí? Cristina, 48 ¿quién? Horas. ¿Por quién? Sí. Vamos a desliar esto esta noche. No, si es que al final me veo aquí la Guardia Civil entrando por la puerta. Verás. Esto es como la película española esa de Átame. Átame. Átame, sí, sí, sí. A mí me suena a Marta del Castillo. Joder, Dios tío. Mío, te ha ido de un extremo a otro, ¿eh? Se no, me ha quitado el morbo ya. No, joder. Ryu, ¿qué? No, yo estoy imaginándome la situación ahora que se abre la puerta, entra el padre y Cristina con un pedazo de barrotazo. Las costillas. No, no creo. Sí, no, sí, no, ahora no, que asoma el morro secuestrador, ya complicado, te digo. Pero sí. Es muy complicado también. Bueno, no, nada imposible. Pero también te digo que el programa se queda en diferido y la gente lo vuelve a escuchar en Facebook. O sea, puede llegar el próximo programa, el padre de Cristina. Sí, dale ideas encima. Sí. Igual que Jaime me esperó a mí un jueves, el padre de Cristina te espera a ti otro jueves. Vale, no ya te digo vale, nada. Venga, se acabó, cortamos aquí, venga, ya. El apuesto de la gallina no se hace responsable de los comentarios que se publican en el programa. Gracias. Como siempre, para variar. No somos. Es que luego pasa lo que pasa. Claro, ¿sabes? El alcohol. ¿Eh? El alcohol. Bebemos mucho. Pues te ataca las neuronas. Que yo, por ejemplo, el otro día vi a Ryu. Sí, el sábado. El sábado. Te había hecho una mierda. ¿Cómo que he hecho una mierda? Sí, tenías los ojos alicaídos. Alicaídos. Sí, pero eso es normal los sábados por la noche ya. Estabas cansado. Que, claro. Que luego voy a contar la anécdota de qué es pasó, que porque mi fin de semana, por ejemplo, hay semanas que empieza hoy. Ya pues hasta el lunes o así, hay veces que no me acuesto. Para la gente que nos está escuchando, vale, es que el fin de semana pasado coincidimos varias gente de aquí de la radio. Yo te dije así un poco que no sabía lo que te decía, ¿vale? Por no decir... Sí, por no decirte que te caíste de un coche. Bueno, eso aparte. Que tú me dijiste, oye, ¿has visto a Rubén? No, yo al que había visto a Moisés. A Moisés, exactamente. Siempre me pierdo las mejores, oye. Pero, hostia, pero si tú sabes lo que es Enrique doblado perdido. Para un fin de semana que me quedo... Escucha, que esto recogía. Que yo no estaba doblado. Que no, doblado. A ver, yo me doblé. Doblado de desdoblar, claro. De hablar, de... Yo desdoblado. Conversador. Venga, vale, sí, pasamos. Venga, pasamos. Bueno, vamos al lío. También hay gente que se compra la ropa o las gafas o los zapatos y todo eso del amigo ligón o ligona. La faldita, la ropa... La envidia. Sí, sí. Dices, sí. Si esta liga, pues venga, yo me compro lo mismo, claro, complementos de la Barbie y el Ken y terminamos antes. A ver, compré los calzoncillos de Cristiano Ronaldo, pues no me sirvió. No, ¿verdad? ¿Pero lo iba enseñando igual que Cristiano o...? No me dio tiempo a enseñarlo. Ese era el fallo. Ese es el fallo. Claro, porque no sabían que lo llevabas. Claro. Porque si no, caen todas, una detrás de otra. A ver, querida amiga, porque la falda le queda a tu amiga extremadamente bien. No significa que tu pedazo de culo, ¿vale?, se adapte a esa minifalda. ¿Le metes o le meto yo? Me dicen eso y vamos. Si no te está diciendo a ti. Yo hago el aplauso a la... Te está diciendo en el aire. Estoy diciendo en el aire. No, digo que si me lo dices a mí, aún mueres. Escucha, el método no decía que había que decir eso. No, eso no es un nega. No, eso es una, falta burrada. De respeto. Vale, por eso tengo el ojo, me duele últimamente, yo no sé por qué. A ver, es cierto. Es como si llega, ¿qué te voy a decir yo? Roberto, digo, joder, tío, qué pantalones más guapos. Y lo reviento al intentar meter una pierna mía. O sea, os te digo. Hombre, hay que comprarse cada uno su talla, joder. Claro, es como si digo, joder, qué bien viste Roberto y me dejo aquí los pelos para afuera, tal, no sé qué, tal cual. No. ¿Me entiendes lo que te digo? Y me intento poner su camisa. Vamos, la letra A me ocuparía medio pezón. ¿Me entiendes? O sea, intentemos, ¿vale? Cada uno con su ropa, cada uno con su estilo. Enrique, la semana que viene te veo con unas chapas de esas así de legionario, claro, colgando, que te mueres. Me voy a poner una chapa, un piercing en el ojo labio. Derecho, no, izquierdo. Me voy a poner... Es más, me voy a cambiar la dentadura, me voy a poner la tuya, me voy a cambiar... Ojo, pero eso es la peor. Bueno, pero quiero ser igual que tú. ¿Te vas a hacer el mismo peinado, Enrique? Difícil. ¿Para ir a trabajar y todo eso? Difícil lo veo, sí, difícil lo veo. El mismo peinado y todo, o sea. Difícil lo veo. Voy a ser un tipo. Ese es complicado, chula. Perdona, yo no soy un tipo chula. No, a ver. Eres un grunge. A ver, yo no he dicho que tú seas un tipo chula. Un grunge. Chico, grunge, ¿eso no era cereales? ¿Eh? ¿Grunge? ¡Cruz! Moriros todos. Venga, va. Seguimos, ¿no? Vamos a seguir. Sí. ¿Qué más? No, pero es verdad, eso de la envidia y tal. No, vamos a seguir con esto un pelín. Vale, vale. Simplemente eso, que se piensan que por llevar lo mismo, vestir igual, tintarse el pelo igual, llevar el mismo peinado, van a ligar porque sí. No, vamos a ver. La persona es el conjunto, la personalidad y el estilo, la gracia con que lleves esas cosas. Entonces, niña, déjate de tonterías, hazte tu propio estilo y chingarás más que la otra. Pues ay, pobrecilla tú. Hay gusto para todo, claro. Y pues la idea esa simplemente sale de que si te pones la misma ropa o si eres igual... Simplemente de esa idea, no por estética estamos hablando. No, igual a la otra chica le sienta como el culo también, pero como tiene éxito, dice la segunda, pues yo también me lo pongo, va. Si a mí lo que me importa es tener éxito. Y a lo mejor me han dado echado unas petardas, van todos iguales. Pero mira, una liga y la otra no. Vale, y son petardas igual. Entonces la moraleja es, sé tú mismo. Sé tú misma, sí, hija mía, y sé tú mismo, hijo mío, y ya está. Perdona, si yo tengo sale, una sale. Porque me ha mirado a mí. No, porque... Me ha mirado a mí, dice, sé tú mismo, hijo. Me mira a mí. O sea, si sé que te quieres parecer a mí. Sí, lo sé. Sí, no lo ves. Somos iguales. Estoy intentando. Somos iguales. Yo creo que somos iguales. Es un proceso, sí. Escucha, me queda ya nada. Se ha comprado la colección de Sé como Enrique de Onda Nave. Iba sí. por el penúltimo fascículo, ¿no? ¿Ibas? Sí, me he puesto Can 4 de página principal y petarda. Bueno, venga, vamos. Bueno, yo veo aquí cierta comparación, sí, y es con las perillas. Los dos llevan así bigotillo, perilla. Yo no llevo bigotillo. Bueno, tienes ahí una cierta sombra sombreada. Yo lo que pasa es que voy sin afeitar por los lados. Tengo pelilla, pero voy sin afeitar por los lados. ¿Qué te hace la brasileña? No, pero a ver, esto es de barba dura. Esto es de barba dura, esto no sale nunca. Uy, barba dura. Barba dura. Barba roja. Sí, la verdad es que esto parece pelo chocho, mira. ¿Te has dado cuenta? Es la Pepi. Es la Pepi. Ahí la Pepi. Una Pepi ahí en medio. Ahí la Pepi. Yo sé tu secreto, Enrique. Sí. ¿Mi pelo? ¿Cuál? Sí, ese de dormir así. Ah, sí, he dormido tocándome la pelilla. Hostia. Húmeda, sí. Tiene que estar claro. Húmeda. Tiene que estar húmeda. Se la toca. De pequeño rascaba lo que es la almohada. De pequeño rascaba la almohada. Y rascaba la almohada a ver si salía la tía, ¿no? A ver si salía. Y de grande me tocó la Pepi mayor. Superior. El pubis femenino. Los labios de arriba. Exactamente. Bueno, vosotros tocaréis otra cosa, joder. Os meteréis el dedo en la nariz, en el ojo, en la oreja. ¿En qué ojo? En el culo. En el culo. Dormiréis con el dedito metido para que no paséis frío. ¿Eh? O sea, que no me vaciléis porque... No, ahora venga, ya vale, venga. Venga, ya. Otra, seguimos. Otra. Suplicar a un ex. Oh, wow. Sí. O sea, suplicar a un ex para tener sexo. Sí. No. Hay muchos ex que recurren justamente a eso. De decir, bueno, voy a hacerme su amigo, su amiga, venga, vamos a quedar, tal, no sé qué. Y al final, enrollado, chao, mal catre. A ver, por aquí. Bueno, aquí en el estudio tenemos que no hemos dicho nada, Jaime. Muy buenas tardes, no, hay un micro inalámbrico para él, ¿no? Hay un micro inalámbrico, sí, pero debería. No está instalado. Acércale el micro un segundo que salude, acércale. Hola, Jaime. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. ¿Bien? Justamente. Y además se ha escondido para que no le vea la cámara ni nada. Sí. Está la cámara ahí. Justamente escondido. Lo estaba yo nombrando antes, no sé si os acordáis, y apareció por la ventana. Sí, por eso lo ha señalado. Bueno, venga. Ha dicho no sé qué, Jaime, tal, y ha sido cuando te ha señalado que venías tú por ahí. Dice, anda, mira. Exactamente, digo, coño, que me toquen los millones. Eso también, por favor, eso también. Bueno, venga, vamos a seguir, que nos paramos. Bueno, venga. Pues eso, lo de los ex, eso es muy común. ¿Quién no ha quedado alguna vez con su ex después de cierto tiempo a ver si cae la breva y realmente cae? Yo no. ¿Por falta de sexo? A ver. Sí, por falta de sexo. No, yo lo entiendo. Sí, escúchame, no, yo lo entiendo. Es muy normal. Pero yo lo entiendo, vamos, estás sin mojar, tío. Pues lo primero, puedes pensar en un ex perfectamente. Claro. Y porque te conoce, porque ya... Exactamente. Sí. Vais al grano. Claro, vais al grano, no hace falta perder el tiempo, te quedas satisfecho o satisfecha y ya está. Claro. Y no pasa nada. Hasta luego. Claro, porque dice, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, muy bien. Al lío. ¿Eh o no? Sí, eso es cierto. Roberto, ¿qué te pasa, hijo? Que pares de golpear. No, si me he hecho daño yo, capullo. No pasa manía nada. Con pegar a todo. Mientras no le dé al stop. Venga. También se puede pagar. Vamos al Minervas. Bueno, a ver, al Minervas. Claro, ¿vamos al Minervas o qué? ¿Cuánto cuesta? Sí. No, pero yo tengo ya el abono ahí. Te digo, ¿es un bono? Te digo que en mi casa tengo lechadas de todas las clases. La de caballo, la de Far Cry 5, pues de ese que hemos dicho. Sí. Escúchame, pero yo no pago por una lechada, no sé. No, si yo guardo la tuya. Ah, ¿para qué? Ah, ¿qué? Colección, sí. Vamos a ver. Colección de leches.com. Perdona. ¿Qué está pasando aquí hoy? Que porque igual me estabais diciendo que yo tengo de todo en casa, digo, bueno, pues ya puestos. Colecciono tu leche. Yo estoy en el Minervas. Jaime está bailando con su móvil. ¿Qué ha hecho? No lo se le ha caído y ha empezado a bailar. Ah, vale. Venga. Escucha, no, pero ¿tienes colección en serio de SM? No. Ah, vale. Pero de lechadas. Por favor. En la sábana. ¿Qué cosa? Congelados ahí, por si acaso. No. Un día. Realmente no. Hace leche frita. Sí, leche frita con azúcar. Todo de dolor. El tema de los secuestros hay que estar un poco, o sea, ser un poco heavy. No, a una tirado persona de la para... cabeza. Tú invitas a alguien a tu casa, que ya tienes cierta confianza o cierta amistad, ¿vale? La invitas, lo invitas y entonces le dices, va, pues ya que estamos aquí, quédate, empiezas para acá, empiezas para allá, tal, no sé qué, tú no te vas, venga la tontería, empiezas al alcohol, la comida, el no sé qué, el sofá, la peli, y al final la peli no sabe ni cómo se titula porque no han visto nada. Y se va alargando hasta que ya ha pasado un día. Dice, bueno, ya que estamos, vamos a comer, nos vamos a recuperar, vamos a seguir, postre, tal. Eso también necesito aplausos, por favor, que ha estado muy bien. Sí. ¿Pero por qué os reís vosotros, pedazo de cabrones? Mm. O sea, me estáis diciendo lo que he mientras... reproducido tal cual, que me maten. No. Pero vamos a ver, no. Pero eso no es un secuestro. ¿Qué va? Es un secuestro eso guay, no es un secuestro, blando. Eso es emborrachar a la piba para tirártela. Y mañana cuando estés despierta o sepas conducir un coche para ir a... Valencia, por ejemplo. Valencia, por ejemplo. Entonces, pues. Puedes largarte, eso no es un secuestro. Yo estoy diciendo de coger a la. Escúchame. No era Valencia. Yo estoy diciendo que después. No era Valencia, es Alicante. Pero bueno. Vale, es que no quería decirlo públicamente. Ah, vale, pero usted no, perdone. Es ironías. Ya me tienen fichada. Me tienen fichada. Qué mal estáis, tío. Yo, para mí, un secuestro, ¿vale? Es que después de todo eso que has dicho, ¿vale? La cojas y la encierras en el armario. Hombre, y su familia tanto. Se ponga a buscarla. Y te llame a ti. Y me llamen a mí para decirme, oye, ¿dónde está? Pues yo, ¿qué mierda sea? ¡A las una de la mañana! ¿Dónde mierda está? ¿Por qué gritas? A las una. A las una. No, es que tú sabes lo que es recibir una llamada a las una y media. Que ¿dónde está tu amiguita? Pues yo, ¿qué mierda? Sí. Si yo estaba a punto de irme a la cama. ¿Tú sabes lo que es recibir una llamada a las 11 de la mañana estando esa persona contigo la última vez? O sea, ser la última persona con la que ha estado. Y decir, oye, que ha desaparecido. Y que te llame un amigo con, la voz, con voz de pocos amigos. Y decirme, oye, que ha desaparecido. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho ya? Y es que me han dicho que la última persona que ha estado ha sido contigo. Sí, ese fui yo. Con voz de asesino, en potencia. Hombre, es que yo pensé que... No, o sea, es que me culpaste con la voz. No te culpé con la voz. Me culpaste de primera. No te culpé con la voz, pero sabíamos que con la última persona que estuvo era contigo. ¿Me entiendes? En fin, bueno, venga, vamos a cambiar el tema porque al final sí, la vamos liamos a liar. Falda. Capullos. Os quiero. También se puede recurrir al alcohol. O sea, el culo cada vez que bebo. Vamos a ver, ¿cómo te cuesta el culo cada vez que bebes, tía? Madre mía del señor. Cada vez que me tomo un sorbo tengo el chocho haciendo palmas. Era una metáfora, joder. Sí. Dios mío. Te tiembla el ano. Te tiembla el ano a ti también. Tienes palpitaciones en el ano. A mí no, de verdad, pero era un chiste. Oye, no, creo que Rubén nunca se lo ha preguntado. ¿A ti te entra alguna de palpitaciones en el ano? No, en serio. Por cualquier movida. No, en serio, por cualquier sexual. Cosa. Por correrte no. O palpitaciones. Cosa, ¿no? No, a ver, por correrte, porque hacía gimnasia y tenía muchas pulsaciones. ¿Pregunta que viene ahora? No, pero vamos a ver, escúchame. Escúchame, no, vamos a ver. Tú nunca, ya que estabas aquí, te las cargas. Tú nunca has hecho spinning, ¿vale? Tú nunca has hecho spinning y cuando estás sentado, que tiene las pulsaciones a mil, te tiembla el ano. ¿Pero tú me ves a mí con cuerpo de hacer spinning? ¿Pero tú me ves a mí con cuerpo de tener ano? Eso. Venga, vale. A ver, ¿quién ha hecho spinning aquí? Tengo yo, mano, ¿vale? Yo. Vosotras, tengo chicas. Mano. Venga, ¿tú también has hecho spinning, Roberto? Sí, yo. ¿Tú nunca has notado eso? No. Venga, yo vale. Con el spinning tampoco. Como mucho cansancio. ¿Pero nunca has notado palpitaciones? No, en el ano no. Solo tú. No, yo nunca he hecho spinning. Te duele el ano. Te duele el ano. Te duele el ano. Los glúteos. Me la ingle, una cosa la ahí. Forma de decirlo, pero sí, entre ingle y tal. entre el ano y lo otro, esa parte te duele. A mí. Bueno, venga, va, pasemos de tema. El frontón. ¿El frontón te tiembla el ano? ¿Haciendo el frontón te tiembla el ano? Que te duele en el frontón. Ah, vale. Nos dice que entre el ano y lo otro está, se llama el frontón. Es donde chocan las pelotas cuando estamos chingando, ¿no? Claro. Ya me estaba yo perdiendo con el País Vasco y todo aquello. Digo, estos que son muy machos, le tiembla el ano. Si le tiembla el ano a un vasco, tío. Ya te digo, te mete una huasca. Venga, va. Continuemos. Bueno, venga. Hay también quien se lía con animales. El cabrero que pasta con las cabras y las borregas. Gallinas, tío. Eso fue. Exactamente. ¿Gallinas? Sí. Robi. Pero eso hace Robbie. Años Robbie. Y años los viejos se follaban gallinas. Claro, ¿cuántas mujeres te manda Robi? Sí, el pavo relleno ese de Navidad típico de América, ¿qué te piensas tú qué es? ¿El pavo relleno de qué? El pavo relleno típico de Navidad. Está relleno de salsa de yogur. De ¡exactamente! ¡Oh, Dios! No juro no comer más pollo. No juro comer pavo. Más pollo, ¿te has dado cuenta? Dice, no juro comer más pollo. Pero del pavo no dice nada. No, pero, o sea, no. Ha dicho textualmente, no juro comer más pollo. O sea, sería, juro comer más. No. Ah, no, sí, no. ¿Qué es? Juro comer. Nah, venga, tío, juro no me comer ya, más pollo. Venga, dejas el pollo. Pues sí, los animales, los perros, pollo los caballos, y la polla, esas cosas. Sí, se lían. ¿Se lían con los animales? Sexo, sí. Sexo puro y duro. Chuta, chuta, morita, chuta, chuta. ¿No, ¿no has visto el vídeo ese? No. Hostia, un moro dándole sí. a la cabrica por detrás. Hostia, chuta, chuta, morita. Qué pena. Sí. Qué lástima, ¿Qué lástima el que? ¿La cabra o el pollo? La cabra, la cabra. Ah, ¿por qué la cabra? Cerdo. A lo mejor ¿te gustaría? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Que no? Vamos a ver. Cuando el perro es una violación. Cuando el perro es una violación. ¿Qué va a ser una violación? Es una violación. Vamos a ver, si no se mueve, no es violación. Está muerto. Dios mío. No, vamos a ver. Cuando Bobby va a comerte a ti eso. El chochi. ¿Vale? Eso no es una violación. Eso es que Bobby tiene hambre. Quiere que le des de comer. Pero tú te dejas. ¿Y? Pero no es una violación. ¿Una violación? Pero la cabra es una cabra es una violación. Vamos, la cabra tiene piernas para salir corriendo. Que no. Pero vamos a ver. Vamos a ver, Enrique. No sé si te has dado cuenta, pero estás justificando a una persona que folla animales. Que no es consciente la cabra. No estoy justificando a la persona que folla animales. Estoy justificando a la cabra que esta señorita dice que está siendo violada. Y no es así. Pues vamos a ver. Sí. La pobre cabra no ha dicho ni mu. No. Pero si tú estás. Perdona, si estás a cuatro patas y tú no te mueves, ¿eso es violación? Vale, si ahora te lo pongo a la inversa, ya que se lo estás haciendo a un crío pequeño, tampoco se mueve. Escúchame, no. Pero el crío que no sabe andar. Si te lo pongo así. ¿Qué? Imagina, si te follas un caballo a ti, ¿qué? ¿No te puedes escapar? ¡Pero yo puedo salir corriendo! Sí. No puedes, si te tiene un caballo cogido. Sí. ¿El caballo vas a tener tu más fuerza del caballo? No, pero empezaría a darle al caballo, empezaría. Toma, toma, no, pero a ver si me entiendes. Sí, no, claro, venga, arréglalo. ¿Me estás diciendo que una cabra no sabe defenderse? No, la pobre cabra solo rumia, hace. Ya está. Pero tampoco está sufriendo. Que ¿cómo que no? ¿Tú qué te piensas que tienen todas las cabras y las borregas los ojos sartones? Ay, el chupacabra. Venga, Enrique es el chupacabra, está ahí. No, déjalo. Ay, la zoofilia, no. Ya decía yo que últimamente traía mucha lana puesta ahí en la chaquetilla y eso. Sí, ¿verdad? Sí, mucho pelo y mucha lana. El pelo de la cabra y la lana de la borrega. Ay, amigo. Y los que te temblando. Venga, vamos. Con la palpitación. Vale, también se puede dedicar uno a espachurrar peluches. ¿Eh, Enrique? Por lo que tú decías, eso de levantar así una tapa. Sí, no, eso sí lo he visto yo. O despegar, o sea, descoser, sí, un amigo, claro. El oso ese que regalaba el otro día era porque ya estaba lleno. Le sangraba así por aquí algo blanco bajo la tachuela del ojo. No, pero escúchame, sí. Le sangraba algo. Yo tengo amigos de amigos. Y no es coña que son amigos de amigos, ¿vale? Que sí que le hacían agujeritos a los peluches. Pero para eso uno se va a un sex shop y se compra una vagina artificial, un pelo, una muñeca. Pero el peluche sale más barato, hombre. Venga. Hombre, si lo tienes a mano, el de tu hermano, yo, ¿no? Yo conozco gente que lo que hacía era coger la almohada y doblarla. Y dejar un hueco ahí. ¡Ya! Hostia, eso no he probado yo. Eso lo escuché yo en un programa de radio. Y en un agujero en el colchón también lo escuché yo hace mucho tiempo. Era broma, ¿no? De eso de lo típico, un agujero en el colchón, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Sí, pero luego te das con un muelle de eso. Lo otro es más flexible. A ver, el agujero en el colchón está siempre en el mismo sitio. La almohada puedes menearla para allá, para acá. Ya, eso es cierto. ¿Estaríais vosotros dispuestos a cambiar de sexo por una noche simplemente por sexo? No. ¿Cómo cambiar de sexo? Cambiar de sexo es decir, por ejemplo, tú eres hetero y dices, va, mira, pille esta noche un tío por aquí que pasa y tal igual, venga, pues esto mismo. Adiós. Sé de gente que sí. ¡Qué desesperación, macho! Sé de gente que se hace gay una noche para eso. Para pillar cacho. O quien es gay, solo te digo, o viceversa, me refiero. Ya. Lo hay, existe. ¡Qué fuerte! Lo hay, existe. Hay gente que cambia de sexo. Con tal de que le metan un rabo o meta, sí. Sí, que le metan o no dejen meter. Sí que sí, por probar. Joder. Por probar lo hace gente. ¿Por qué me miráis así, cabrones? Yo no he hecho nada, tío. Y aquí, qué madre. ¿Y la habéis metido alguna vez en un melón? Eso es lo que dije. También conozco gente que la ha metido en un melón. Sí, ¡calla! Sí. Qué fuerte. Yo pensaba que era la típica leyenda urbana de cojo un melón. Sí. No, pero el melón lo tienes que meter un rato antes en el microondas. Al microondas era. Para que esté calentito. Ah, hombre, no. Se parezca más. Ahí, lado vas a meter ahí el chiriboli. ¿Y tienes que dejarle las pepitas o se las quitas? ¿Eh? Las pepitas del melón. Las pepitas. No molestan, ¿no? No molestan. Rencordia, ¿y de qué calibre tiene que ser el melón? Pues ¿del 1, del 5, del...? Un melón. Vamos a ver, un melón le haces el bujero del bujero. Le corta el la capelucha, ¿no? Y el que bujero. Mete claro. El bujero. El burejo. El bujero. Qué finos que somos, la virgen. Luego cuando lo comes. ¿Nunca lo has probado tú con melón? Ah, no, tú no tienes. Claro, yo no tengo pito para meterle al melón. Sí, pero vosotras, venga, no, es que estés hablando solo de hombres, tío, qué mal. ¿Las mujeres? Sí. Las mujeres cuando, las mujeres cuando queremos macho tenemos sexo. Sí o sí. Sí, sí. Bueno, no todas tampoco. Hombre, no todas tampoco, juro, pero vamos. Juro, me voy a juro por es lo muy que, fácil. Reía, que aquí reía. Viene ya la última. Lo juro última, por lo que más quieras que ese comentario lo pongo en la cuña del programa que viene. ¿El qué? ¿Lo de que una mujer tiene cuando quiere? Sí. A ver, repite, normalmente repítelo, sí. Repítelo. Una mujer tiene sexo cuando le da a ella la gana. Porque es la que tiene la última palabra del sí, siempre. ¿Ves? Capullo. Ya qué mal, tío, me estoy poniendo malo. Nah, qué capullo, mal, tío, capullo. ¿Cómo dicen eso? Ahora, es muy también hay una cosa, como dice Ryu, que creídas. Ha estado muy bien, ha estado muy bien que dice Ryu, y no todas, digo, joder, sí que es verdad, no todas. Pero entonces viene ya la última parte, y es que nos volvemos conformistas. No nos queremos y decimos, el primero que pase es el que me chingo. ¡Oh! Eso a las 4 de la mañana. Eso exactamente. La, claro. la ley de las 4 de la mañana. Cuando ya no te tiembla la, no te tiembla otra cosa. Claro. Y dices, tú mira lo que te digo. Al principio pones pégalo ya. A ver, chicos, necesito que opinéis a través. Necesito que opinéis a través de Facebook de esto que está diciendo. Uno así con los pelos largos y tal. Me parece muy fuerte. Yo es que llevo un lío de chat, tío. No sé ni qué me está hablando. No sé, pero ¿para qué pones folla peluches? No sé. En el chat. Folla peluche. Folla peluche. Ay, Dios. Y bueno, nada, yo creo que ya con eso puedo terminar más o menos. Lo único es si alguno de nuestros oyentes, escribientes, etcétera, etcétera, tiene alguna otra idea, o alguno de los que estamos aquí en la mesa o en el lugar. No, por aquí había dicho alguno con la silla. Con la silla. ¿Cómo? Y tal. ¿Qué silla? Con la silla. Masturbarse con la silla. Pero ¿cómo? Eso, ¿y cómo lo, la silla? ¿Cómo? A ver, yo quiero decir que lo de la silla lo dijiste tú hace 2 semanas. No, sí, lo dije yo hace 2 semanas, ¿sabes? Te digo, mientras hacíamos el guión y todo el rollo, pero no, pero lo han dicho aquí. O sea, no, no, sí. Lo dijiste en directo, sí. Tonto. ¿Pero la silla cómo es? A ver, explícamelo porque mentalmente no me hago. Vale, entonces se está picando de mí el culo. Los se está picando el culo no, de mí. No, ya sé yo cómo es de rodillas, entonces la silla tiene el respaldo con el este. Entonces entre los cojines hay que se meten. A ver, querida, todos los respaldos no son lisos. No, hay ya, algunos, pero hay algunos, acolchados. No, que están en forma de teja, entre teja y teja, y tiro porque me toca. ¿Qué teja? Yo, mira, yo no sé. Estoy qué súper no perdida. Entiendo, no entiendo. Yo tampoco. Ahora, venga, ahora sí. Lo vemos. Ahora me explica, sí. ¿Qué teja? Aquí, por teja. Ejemplo, teja. Entre teja y teja. Teja y teja. ¿En una silla con tejas? Vamos a ver, joder, maderas. Tú imagínate el respaldo en vez de liso con maderas. Sí, entre madera. Entre barrotes. Con barrotes. Con barrotes. Joder. Pero es duro el barrote. Y a ver, pero si está hecho justo a medida. Dios. No, no. Él tiene en su casa barrotillos de esos así. Dios. Pues es que yo no estoy diciendo de mí, qué mal. Con razón decías, se está desconchando la pintura. Sí, y una mierda. Este, no, si no es la pintura. Claro. Corrosivo, exactamente. En fin. Hay que tener cuidado a ver no, dónde pero nos yo sentamos. No soy, joder, pero vamos a ver, ¿por qué claro. relacionáis lo que yo cuento? Claro que sí, tú no eres. Yo no soy. ¿Cómo voy a meterla no. yo a una silla? ¿Para qué, hombre? Uy, ¿para qué vamos a ver? O sea, en yo en tu caso, un melocotón, pero melocotón. Un melocotón así de madre mía. Que tiene pelillo y eso, ¿no? Claro, que ya ha hecho la comunión. Tiene pelillo, tiene la rajica. En fin, vamos, tiene la rajica. Ay, vamos mío. A continuar. Anda, sí. Venga, bueno, ahora toca la sección de emails. Sí. ¿Te ha escrito alguien? Sí, tengo 4. ¡Coño! ¡Olé! ¡Joder! ¡Hola! Estamos en la locura. O sea, yo creo que el consultorio de Minerva, lo que son las preguntas, se está expandiendo más allá de lo que es nuestra página. Porque, joder, macho, es impresionante lo que la gente está pasando. A ver, no, yo... Pues sí. No, pero así me gusta. O sea, yo, ya que tenemos una página en Facebook, no quiero que haya mucha gente. No, es que creé un evento del consultorio, me suena a mí, y empecé a correr la voz. Yo creo que va por ahí los temas. Pues sí que me están llegando por ahí al mail. sexo.abortolagallina@gmail.com. Ay, ay, ay. ¿Eh? Y lo he dicho a la primera, Enrique, dilo tú ahora. sexo.abortolagallina@gmail.com. Venga, dicho sea de paso, para la página del Facebook que se desapunte gente. ¿Que se desapunte? Sí, ya hay mucha. ¿Por qué? No quiero tanto. ¿Y eso? No, quiero ser un grupo selectivo de... ¡Ay, por favor! Ah, o sea que hay que tener acceso VIP. VIP, o sea que sí. 12, hasta que, quitarse. Pues cuando haya 12, que pare ya. Si tenemos 37. Pues en la que página, se quiten. Y 200, y, 200 y pico personas en el Facebook. Bueno, el otro que lo deje. Pero en la página, selectividad, por favor. Yo es que no he entrado últimamente a ver cómo va el tema. Si te consideras una persona selectiva, entra a nuestra página de selecta. Sala selecta. Sí, había una allí en... Bueno, venga, vamos a la pregunta. Iba a decir que sí que llevéis cuidado con eso. No, no sabía que era 37 los que teníais agregado. Pero nosotros en la página esa en el Facebook y el 20 de Radio Mansión, sí nos lo han borrado porque sobrepasábamos el límite de 500 que pone. A poner el límite de 500. Bueno, no, sí. Pero es que nosotros tenemos cuando perfil. Pasas, cuando pasas ¿pero tú qué 500... tienes, perfil o página o grupo? No, era un perfil. Era un perfil. Ah, bueno, un perfil es que tiene límite. Y nosotros pero en, la el página perfil, no. En el perfil, ¿cuántos tenemos? 200... 210 y tanto. Sí. Espérate, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Vamos a ver. Da igual, mira. Pues hay un tope en el que ya no 200, te pone los 215. Que hay agregados, que te pone más, sí, más de tantas 500, personas. Sí, pero eso solo en perfil. ¿Cuándo? Es que lo que tienes que hacerte es una página o un grupo de eso. Uh-huh. Por eso. Solo si tenemos una página, puedes tener los que te dé la gana. Tenemos 215 personas en el perfil. Nah, los grupos pueden ser mil y pico, he visto yo. Sí, sí, sí, mil y pico, no tienes... Puede ser los que quieran. Los que quieran, 3.000. Bueno, igual. Chicos, vamos a las preguntas que nos vamos. Pues sí. O sea, que nos vamos. Venga, venga, vamos, vamos. Adelante. Empuja. Hay uno que dice, quiero sorprender a mis chicos para nuestro aniversario. ¿Qué puedo hacerme para que me vea cambiada? Esto yo creo que se refiere también internamente. Tanto a nivel físico aparente, normal, como puede ser pelo, maquillaje, ropa, uñas o lo que sea. También puede ser púbico. ¿Púbico? ¿Eh? Sí, sí, sí. Marilyn Monroe se teñía el pelo de rubio platino y el pubis también. Ella era muy radical en eso. Decía, pero, bueno, como soy ¿cómo rubia... Te afeitas? ¿Cómo te afeitas eso? Afeitar, no. O sea, ¿cómo te afeitas? No, ¿cómo pintar. Te tintas? Pintar. Porque dice, rubia de bote, chocho moreno, te dice, pues yo no. ¿Entiendes? Bien. Entonces, la conjuntada. Decía, yo, que exactamente, rubia arriba, rubia abajo. Y así qué ya no estilo, destaco. Por favor, qué estilo. Con lo fácil que es quitarse todos los pelos. Entonces lo que le puedo decir a estas chicas es eso. Si lo lleva depilado, que se haga alguna forma, alguna cosa, algún corazón, un rombo, se lo tiña. O yo qué sé, que se haga con un lápiz o algo así, tipo rotulador. Algún tipo de tatu así cerca del pubis, en o la ropa interior, o ropa conjunto. Interior, sí, sí, sí. Hay mil cosas. Hay mil cosas para celebrar. Si al final, hija mía, vas a terminar sin nada. ¿Qué más te da sorprender lo que no? También unas fotos sexys bien hechas, chulas. Un striptease ahí, wow. Jueguecitos así atrevidos. El disfraz de policía porno es el mejor. ¿Sí? Yo lo tengo claro. Ese es el tuyo, mola, ¿no? Ese mola, ese mola. Disfraz de policía porno. Yo porno chacha. Se acerca carnaval. Pero ella, ¿cómo va? Porno ¿con chacha, el culo? Porno chacha me gusta. ¿O con un pantalón largo y el típico uniforme? O con falda. Con falda. Amigo. Policía con falda. Sí. Ah, sí. Colegiala, o sea, llámame simplón, pero colegiala también es una cosa que... Sí. Tú eres más de los japos y todo aquello. ¿Qué japo qué? ¿Qué japos? ¿Qué japos? Los japos, japoneses, los chinos, todo eso exactamente. Ay, señor. Que le va el manga. Qué delicadeza. No, que manga, sí, que manga. Manga sí, que lo mangas todo. Manga, la manga pastelera. Ay. Escucha, ¿no pone el disfraz de condón? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Que no, Enrique, que no. Ya estás con las mierdas. Que si la silla, que si el disfraz de condón. Para ya. Joder, me mola el disfraz no, de condón. No, no es cuestión de repetir lo mismo durante todos los programas de. Pero escucha. Del aborto. Vamos a ver. Por vamos favor. A ver. ¡Qué mal, tío! ¿Disfrazado de condón? Mira, el carnaval viene por ahí. Entonces, desquítate, claro. Hijo. 4 o 5 días, desquítate. Venga, vale. Voy a hacer de corresponsal externo. Me voy a ir a Águilas, ¿vale? Y voy a ir vestido de condón. Vale. Y voy a ir con el micrófono venga, inalámbrico venga. Y os voy a llamar. Vale. Veo. Vale. A ver imaginando? Si te la dejan vale. Meter. Venga, muy va. Bien, muy bien. Voy a ser condomán. Condomán. Qué parida. Vete a tu casa. Venga, vale, tru. Corre, acuéstate, anda, sí. Ay, bueno, estábamos con la chica esta que sorprende a su novio. Sí, con cualquier gilipollas también lo puede sorprender. Pobrecillo él. Y como dice Cristina, ropa interior o ropa sexy, disfraz, cualquier historia. Música, chocolate. Postura nueva, ¿eh? Ahí, ahí, sí. Sitio nuevo. Practicar en el espejo. Frente al espejo. Sí. Ahí, practica tus nuevas poses. Ay, con otro espejo arriba. Es que eso da cosa, ¿eh? Porque ¿qué? Hay la cara de... Ah, ah, ah. No sé yo, no sé yo. ¿Tiene no, su sí. Yo creo que tiene su gracia. No, pero a ver, practica tú sola o tú sola ante el espejo. Lo que digo, ah, para encontrarte vale. Nuevas caras. Vale, vale. Eso sí, ¿no? Pensaba que decías practicar no, con tu no, pareja no, delante no, del espejo. No. De hombre, la cara es que se te cambia. Bueno, ¿no? Eso... Es que no. ¡Hola! Para ver si tienes granos abajo. ¡Hola! Sí, puede ser cierto. Ya decía yo que la gomina esa que rebalaba por el espejo no era normal. Estás comiendo el brazo, tío. Ay. Dios no, mío. No, es verdad. Para verte nuevas caras, para ver si tiene granos. Pétatelos. Pélatelos. Pélatelos, no, pétatelos. Así. Ahí, reíntate el grano. Que ese rojo es muy atractivo. No, que me estoy imaginando, tío, pero no llego. No llega, normal. Déjalo. Normal. No llego a imaginármelo. ¿Tú te imaginas un grano? ¿Eh? ¿En dónde, tío? Joder, como una almorrana, pero en el... Pero yo estaba hablando de la cara. Pero ¿por qué este hombre siempre de antimorbo, joder? Joder. Nada. Joder, entre el condón y esto, de verdad. Y follar una silla. Y follar una silla. Porque no hay probado un televisor. Me bueno, venga. Dios. Me he quedado para eso. La radio. Sí, voy a la radio ya. El HDMI. Espérate, la silla. Escucha, Enrique. La silla puede ser para chico y para chica. Porque la chica tiene cuatro abreviaturas ahí. Cuatro patacas. Ay. Y el hombre lo puede meter ahí entre la esponjilla o las tejas, como tú dices. Ah, o sea, pues, o sea, follarte la silla por ambos sitios. también. El hombre y la mujer. Pues sí, está muy bien. Quedáis todos y folláis una silla. Exactamente. Muy bien, muy lógico. En vez de follaros entre vosotros, folláis una silla todos. Una silla boca abajo, con las patas para arriba, cuatro tías clavadas y un tío por ahí en medio follándose a la silla realmente. Tiene que ser patético. La nueva peli porno. Esto lo patento yo. Yo tengo que hacer eso, tío. Escúchame, esto triunfamos, lo hacemos eso y triunfamos. Ya te digo. La silla morbosa. ¡Qué fuerte! Lo en 3D. parece que te da la pata de la silla a ti. Hostia, que me da. Y la que sea un taburete que tenga ahí ruedas, también la rueda para topa adentro, ¿no? ¿O qué? Sí, buah, claro, pues, madre mía. Además, facilita. Esa es la segunda parte. Facilita la rueda contraataca. Una vez que ya tenés el orificio dilatado, ¿no? Ya te puedes meter la claro, rueda, las ruedas, claro. lo que haga falta. Todo. Madre mía. Váyate, la después y después una silla de oficina, de esa que tiene las tres patas juntas. También. Poco a poco. Hostias. Y le vas dando vueltas. Después. Sí, luego haces el helicóptero, ¿no? Con la silla. Ahí está. Dios, una vuelta. ¿Ya? Luego decís que estoy yo mal de la cabeza. Vale, mírala, ya, podemos seguir. Viene todo loca con la silla. ¿Tú quieres con la silla, ¿no? No, es que me ha dado una buena idea. Claro. Digo, ¿por qué tengo que recurrir a mi ex teniendo una silla en casa? Claro, tío. Y si las patas son cuadradas, ahora que lo pienso, eso rasca. Eso rasca. Eso rasca. Eso lo pasa que yo te aconsejo limarlas un poquito. Ah, bueno, darle forma. También, ¿no? Le puedes poner un condón. También. Lubrica y eso. No, pero escúchame, con el cabezal de la cama sí lo he visto yo, ¿eh? Con el cabezal de la cama. Eso redondito. Eso redondito. Madre mía, que parece un masturbador ahí con distintas... con distintos niveles. Dios. Tela. Qué potencia. La gente mira que tiene imaginación. Tela. Me van a quitar el puesto cualquier día de esto. Yo creo que... ¿Ya? Yo creo que ya. Pero como desmontan el cabezal. No. Se quedan con una pierna encima de la cama y la otra colgada. Y el cabezal te llega por la cintura, entonces tú levantas el culet. El culet. Digo, y el culet, levantas el culet. Ay, total. Bueno, vamos a continuar, venga. Vamos bueno, a sí, porque esta gente se está durmiendo, pobrecillos ellos. Es que no se imaginan la silla. Dice, me gusta mucho mi amigo, con el que me suelo enrollar. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para acostarme con él? Cinco minutos. A mi hija, ya. Yo creo que escribes el correo, joder, gilipollas. Ya, eso te iba a decir. Y digo, seguro conforme la ha terminado de escribir, ya se la tira. Seguro. O sea, es una cosa que... Claro. No sabes que se la estaba chupando mientras te que habla. Treque. Si la cosa es, mi niña, que mientras que a ti te... ¿Cómo es? Te tiemble el ano. Te tiemble el ano, que la pipa. Si que tienes lo que te palpitaciones tiemble, en el ano. Deja que te achumasque todo eso y ya se te acaba la tontería. No, según... Si quieres al chico más o menos para algo medio serio y tal, pues hazte un poco de rogar. Y si no, pues cuando te delata a ti la gana y todas esas cosas. No sé, cada una es un mundo. Hay gente que sale y toda la noche chinga, toda la noche cae uno nuevo y tal y cual. Y hay gente que no, que... Cuando surja. Sí. Por supuesto. Cuando te apetezca. Siempre con protección. Sí, eso sí. No utilizar bolsas de Mercadona. No. Ni bolsas de pipas. Ni bolsas de pipas. Churrasca. Ni flat de esos del verano, que te rompa aquí toda la voz. Ni fundas de morcilla. ¿Por qué? ¿Porque están abiertas por las dos puntas o qué? No, antiguamente se utilizaba funda de morcilla. Sí. Sí, es verdad. Tripas. Claro. Pero sí, lo mismo, la tripa. Como la ataban. La ataban ahí. Ahora ataban una puntita y para adentro. También había una temporada que lo hacían como de ganchillo. O sea, de punto, de lino o algo así. Sí, claro, no, en Egipto que utilizaban esparto. Exactamente. Te cagas. Si al final condones de esparto. Preñada igual. No, tenía propiedades absorbentes. O sea, calla, absorbente. Tiene propiedades absorbentes, sí. ¿Qué disparate? Pero qué coño, que te metan por el chocho una zapatilla de esparto. A la mujer que le venía la regla cada vez que... Una esparteña, ¿no? Imagínate que te meten una espartella por el chocho. Una esparteña el día del mando de la huerta. Claro. Enrique, que no es que le venga la regla, es que es virgen. La muchacha cada vez que chinga con un condón de esparto se hace virgen. Y entonces sangra y esas claro, cosas. Claro, ¿por qué será? Ah, por eso favor. Todas eran vírgenes. Y en, claro. y en la era medieval tenían consoladores con pinchos de estos de bolas. ¿Qué dices? Sí, así era. Eso lo he visto yo en el Holocausto Caníbal, que una mujer grande. Es adúltera, entonces le meten barro con pinchas de esas sí. y todas por su chochamen todo para arriba. Hasta que la matan, la revientan, la dejan ir ahí con una barca no, al infinito. Lo que pasa es que antiguamente las cosas estaban más duras. Y si no, la empalaban, así, por el ano hasta la boca. No, empalada. Pero hostia, esa es la escena más mítica de no, Holocausto Caníbal. Claro, pero si salía en la portada, chaval, no va a salir ahí mítico. Yo la tengo, mítico. Por cierto. ¿Sí? Yo ya no la quiero volver a ver. Ahora que te digo una cosa, me dio incluso más asco, ves cómo se comían la tortuga aquella gigante. Al abrirla, ¿eso? Todas las pero tripas que va a no, no, no, no, hostia, el empalamiento es el empalamiento es duro, sí. Es brutal. No, y a día de hoy sigue resultando una cosa muy, muy dura, muy realista, demasiado realista. Yo creo que es cierto, ¿eh? No, no, pero siempre corría el rumor de que era cierto, pero luego hicieron una entrevista y tal, invitaron a un programa a Letterman, me parece, invitaron a todos y todos estaban bien. Lo que pasa es que el empalamiento ese es brutal. Pero las chicas, yo creo que brutal. El empalamiento era real. Ellos sí que no murieron, ni se los comieron ni nada, porque podría ser eso no, un no, pero que fue todo el reparto. Pero a eso. Ah, todo, las todos, chicas y eso todos. También. Ah. Los indígenas y todo. Vale, vale. Pues entonces muy realista. Pero es que es muy. No sé qué pasa ahí, pero está demasiado incluso doblado. La forma de ella cuando está suspendida sí. en el aire, la tripa se le queda así medio doblada. Sí, sí, sí. No, es que es muy no sé, real. No sé cómo la habrán conseguido, pero bueno. En fin. Dios mío. Habrán empalado a otra para ver cómo se queda. Seguramente, pero es muy brutal. O sea, ¿de qué año es la película? De los 80. Por lo 70, menos. 70, a lo mejor. 70, finales sí, por, de 70. Por ahí. Yo la vi con 16, 17 pues años. Pues eso, yo la vi hace poco y todavía me resulta demasiado sí. brutal. Es fuerte. Como para conseguir yo... algo a día de hoy, de eso. Con una vez que la vi, ya te digo, te puedo contar no, toda sí, la película. No, sí, suficiente, claro. Más. Más cosas. Dice, llevo toda la tarde masturbándome. Tengo la polla morada. ¿Esto es bueno? Vamos a ver. Primer vamos... consejo, respira, respira. Vamos a ver. Yo creo que si el atentado de la semana. Sí, que alguien te haga el boca a boca en la punta del pito, chaval. Vamos a ver. Esto... Toma número uno. Esto está muy mal. Que lo estrangula. Exactamente. Esto hay que parar de vez en cuando. ¿Sabes? Que tome aire, que la muchacha que respire. Claro, que eso tenga su color natural. A ver, mientras que no te duela y no te notes tú nada así que pueda ser llamativo, puedes masturbarte todas las veces que quieras. Pero si el color ya cambia y esas cosas, yo te diría eso. Por lo menos descansa media horita, chico. ¿Qué quieres que te diga? Se va a caer a trozo. Exactamente. Eso es como un muñero. No, lo que pasa es que esa persona se lleva toda la tarde masturbándose. Llegará un momento que como no puede salir, no sale nada. Exactamente, no entonces sale. Entonces se la estará poniendo morada de tanto darle, darle, darle. Claro, pero si es imposible que se ponga ahí. Madre mía, se te van a consumir los huevos. Para acabar que se le van a dar la nueces, vuelta. Así. Hacen así los testículos y salen por arriba. ¡Acho, tío! ¿Sabes? Te digo ya, de tanto absorbimiento. Te corres el intestino grueso. Empiezan a salirte trozos de cosas de dentro. Empieza a salir sangre ya porque no hay más esperma. Dice, coño, porque tengo que sacar algo ya. Ya te digo. Escucha, y si no sale nada, así, para abajo con la boca y absorbe. Buenas noches. Aquí la vuelta de la gallina. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, sí, venga. Dejémoslo. Voy a leer el último y me voy. Venga, venga, vale. Bueno, pues eso, chico, que te tranquilices. No eres tanto al mandubio. Que evidentemente no es malo, pero... Sí, no es malo, pero tampoco es aconsejable. No es muy bueno tampoco. Sí, de apurar sangre, la sangre va para allá. Luego te entra un dolor. Apura. Y si no puedes pararte un batido, yo sé. Pues sí. Y luego hay otro muy escueto, la verdad, y yo creo que es para que no pille yo ninguna onda ni nada. Y pone, con el sexo oral se puede pegar el SIDA. Oh. Pues sí, con el sexo oral, con el sexo anal, con el sexo normal, con todo. Una vez que haya intercambio de fluidos, sea donde sea. ¿Con el sexo tántrico no? No, con ese no se suele correr riesgo. Pero lo que haya de contacto físico, de fluidos o algo así, cualquier herida sangrante en la boca, cualquier encía, cualquier... no sé. Eso, pequeña herida, sí que se puede contagiar el SIDA. Tienes probabilidades. No quiere decir de que nada más tocar a una persona que tenga el SIDA con tu herida, pum, ya tienes el SIDA. Claro. No, tienes más probabilidad, mayor probabilidad de pillarlo que si no. Es como un resfriado. Habrán enfermeras que estén todo el día por ahí con gente resfriada y no lo pillen. Y hay a lo mejor enfermeras que trabajan dos días con dos resfriados y estén ya enfermísimas. Pues lo mismo. Sí que hay que tener precaución siempre, siempre, siempre con el sexo oral, por favor. Los chicos, condón. Y las chicas se le puede poner o condón femenino, que ya casi no se vende. O bien papel film de este así de cocina. Papel transparente. Film. Te cagas. Sí. Y ya con eso, pues, lo ocupas lo que es toda la vulva, los labios y todo eso, y ya puedes hacerle un cunilingus. Un cunungulus. Un cunungulus. Un cunungulus. Un cunungulus de esos así con... Dios, pero eso le quita toda la gracia. Ya, sé que le quita la gracia, pero algunas veces el riesgo no mola. Con una bolsa de Mercadona de... No, con una bolsa de Mercadona de ruido. Vale. Es el cutrongo, no. Tío, eres lo más cutre. No. No. Hay que... Vino. Sí, bueno, eso, que hay que tener cuidado, por favor. Hacer sexo cada vez que queráis, podáis, os dejen, pero siempre con mucha precaución, cuidado y todas esas cosas. Así yo que nada. Creo que por mí ya he terminado. Pues sí, pues hemos terminado la primera hora de programa. Así que nada, luego viene el concurso. Bueno, primero viene la sección de. Primero de vamos Cristina. A poner sección. No, venga, ya para ya hacer el capullo. Luego viene el concurso que he preparado esta vez yo las preguntas. He ido a matar y he ido a pillar. Es ya sabes, el Ryu no ha participado nunca, así que le vamos a dejar un poco de palomita suelta porque seguro que no le va a molar. Vale, vale. Y ya, solo queda eso, ¿no? Sí, bueno, yo voy a recordar a la gente que nos está escuchando, ¿vale? Después de lo que es, no la publicidad, sino después de los 5 minutos que vamos a dejar de música, ¿vale? Vamos a hacer el concurso y para ello necesito que la gente se conecte a Sky, ¿vale? Para participar con nosotros. Es que ahora mismo habían 3 personas conectadas y se han ido y no sé qué bueno, ha pasado. Bueno, pero da igual, mejor. Se han ido a cenar. Así no me complico necesito la vida. Necesito que alguien se conecte. ¿Por qué digo con este? Porque bueno, eres muy fisno, tú. Ay, que alguien se conecte a Sky para participar con nosotros. El concurso, ya sabéis de lo que consiste. La semana pasada jugamos a él, ¿vale? Y si no lo sabes, solo te vamos a dar una pista. 3 personas, no, mejor dicho, 4 personas podrían terminar desnudas delante de la webcam que hay ahora mismo conectada. Ay, ay, ay. Madre mía. Así que pues, 5 minutos de musiquita y volvemos ahora mismo. Bueno, vamos ya al Miuyu. Viene la sección de Cristina. Uy, ahora, venga. Que viene la sección de Cristina. ¿Qué nos trae? Un dedo. A ver, a ver. Espérate que me acople. Bueno, Cristina, antes de que empieces, tengo que decir públicamente que me han hecho un dedo por primera vez en mi vida. No me digas. ¿Sí? ¿Y qué sentido? Me acaban de hacer un dedo. ¿Qué ha pasado? ¿Quién muy ha fuerte. Sido? No te puedo dejar solo. ¿Eh? ¿Te palpitas? He ido a fumar un cigarro. ¿Y te ha palpitado y ha alguien? Te y me ha hecho un dedo. Te palpita el nano. Venga, va. Muy vamos, bien. Cristina. Pues nada, vamos a ver. Agenda musical aquí. Oh, ya. Empezamos por los conciertos de que hay esta semana. Mañana viene Rosendo, que lo dije la semana pasada, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Para que es mañana, día 25. Para que no se nos olvide. Es 24, güey. 24, mañana 25. Viene. Bueno, pues 25, ¿a dónde viene? Al auditorio. Víctor Vallecas. Vallecas. A las 9 y media y entrada anticipada, pues te cuesta 25 pavos. Pues muy bien. Víctor Vallecas. ¿Dónde la compró? ¿Dónde la compró? En el auditorio pues, Víctor Vallecas. En el auditorio, supongo que la venderán también en Aznar y esas cosas, claro, ¿no? Solo taquilla. Ticketmaster. Bueno. Visa ataque. El tique. Un mini Winnie con un chippy Winnie y un zippy Winnie. Chippy Winnie. Coño. Bueno, Garaje Jack, que son madrileños, si lo sabéis. A la sala 12 y medio, a las 9 y media también. Pero es el día 26. El sábado. ¿Eh? Sábado. El sábado 26, Garaje Jack. Garaje Jack. Garaje Jack, muy conocido. Sí. Y a estéreo viene Sidonia. Sidoni, wow. Perdón. Es que he puesto, Sidonia. Doña. Sí, os conocéis, ¿verdad? Yo sí, también. Sí. Sí, de toda la vida. No, pero a ver, Sidoni, sí. Sí, lo conozco, sí, sí. Es mi primo. Sí. Y Miss Cafeína, que eso sí que no conozco, pero... No, pero un momento, Sidoni, ¿dónde van a estar? En estéreo. En estéreo. ¿Eso dónde está? ¿Al lado del garaje de María? Sí, en la de Mariano Rojas. En Mariano de Rojas, vale. En Sala B. ¿Y qué día? El 26. ¿También? A las 10. Ah. El 26 a las 10. ¿Precio de entrada? Gratis. Te acabas de buscar un gran lío. Como vaya la gente para allá sin un puto... valdrá 12 pavos. 12 pavos, sí. Más o menos. Jolín. A mí me ha dicho que es gratis la huerta gallina y yo no llevo un duro. Bueno, el día 28... viene uno de los fundadores de los Dire Straits. Mark Knopfler. Sí, a 35 euros anticipada al auditorio Víctor Vallecas. A las 9 y media también. Qué grande, qué tema grande. Sí, sí, sí, se mola. Pues nada, eso es todo esta semana de conciertos. Y paso a teatro. Oye, que también mola. Oh, me qué encanta culturita el teatro. Somos. Oh. ¿Teatro? Sí. Oh. Yo el otro día vi una. ¿Qué? No, nada. Somos muy culturetas. Sí. Sí, bueno. Nos gusta el teatro, sí. Se iba a poner un pegote, vamos. A mí me, sí, a mí sí, me encanta. Me iba a tirar el moco. Ahí, ahí. Pero no lo voy a hacer, porque no quiero dejaros como incultos. Bueno, pues ese teatro... Tenemos una obra que se llama Cuando Adolfo encontró a Paco. Tócate. Es una comedia musical. ¿Comedia musical homosexual? ¿Sí? No sé. No lo es. Eso no era Brick Bon Bon. Brick Bon Bon. Muy bien, hola. El Brick con un bombón y un mountain. Hola, hola, hola también. Okay. Café con leche. Qué bien. Venga, arréglalo tú también. Ay. Brick Bad Mountain. Yo qué sé. Brokeback Mountain. Brokeback. Brokeback Menú. Exactamente. Winnie Mini con un mini Winnie Mini. Hambre, tío. Un hambre, por favor. Bueno, dejad que termine, por favor. Sí, venga. Por lo menos esto. Anda, ¿está Cristina aquí? Sí, estoy aquí. Hola. Hola, hamburguesa gigante. Hostia, una hamburguesa que habla. Pues esto. Esta obra es en el auditorio de la Alberca. El día 27 a las 9. Y te cuesta 5 euros solo. Oh, asequible todo lo que es. ¿Cuál es el grupo teatral? El grupo teatral es... Alquibla, sí, Alquibla. Es... El aborto de la gallina. El aborto de la gallina. Oye, documentando. Eso. Sí, no, el grupo teatral no me lo han dicho, ¿vale? No te lo han dicho. No me lo han dicho, no me lo han comentado. O sea, he ido al auditorio de la Alberca y no me lo han dicho. Ah, vale. No me han informado bien. Pero bueno, ir a verlo, que tiene que estar muy bien. Ve y después nos contáis. Igual es bueno, teatro. Mira, esta compañía, si la seguís, es compañía Tourné de Valencia. Y viene, es un musical familiar para niños. El Príncipe Feliz se llama. Qué guay, pinete, tío. En el Teatro Bernal. Bernal. A las 12 de la mañana. Bernal. Bernal. ¿Es donde está? En Bernal, ese. En Valleca, tío. En Valleca. Si ya solo el tren me cuesta un huevo. No, ah, verdad. Que me caigo. Te cuesta 2 euricos, mira, oye. Para los niños. Bueno, tomas Vallecas, ¿no? A Vallecas. A Vallecas 2 euros. Ahí con el potro de Vallecas. Ahí. Madre mía. Dale, no, venga, dale. Va, en serio, ¿dónde es? ¿Dónde es? En el Teatro Bernal. Ah, vale. ¿Lo conocéis, el Teatro Bernal? El Teatro Bernal. Sí, yo voy todos los días por allí. Pues eso. ¿Dónde está el Teatro Bernal? Está... Voy a buscarlo. ¿Por dónde? Nacho, yo sí sé cuál es. Recto por ahí. Ay, Nacho, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿Qué dices? Nada. Ahí, ¿qué más? Bueno, en el auditorio de la alberca también, día 25 a las 9, confusiones de mujeres. Y es gratis. Mañana. En el Palmar. Confusiones también. Teatro Bernal está en el Palmar, ¿eh? Ah, el Palmar. Vale, ya lo sabemos. Wow. Aquí lo pone. Wow. Ahora, en Beniaján. ¿Sí? En el auditorio Beniaján, ruedas de bicicleta, también el día 25 a las 9. Y son 5 euros también. Sigue. Pues nada, ya paso al cine, que me a gusta ver, más el muy cine. Muy bien, aquí me voy a ¿vale? mojar yo. Aquí me mojo yo. Bueno, venga. A ver, estrenos de cartelera. A ver, ¿qué tenemos? Pues una comedia dramática de Lisa Cholodenko. Los chicos están bien. Ah, está nominado a los Oscar. Sí. Tiene tres nominaciones. Sale Josh Hatterway. Me encanta el inglés de este programa. Oye, es muy murciano, ¿verdad, hijo? Sí, cumpliendo. Es un poco hacho. Hacho, tía. Es murci inglés. Hacho, tío. Va a ver. Venga. Hacho, te falta algo. Hacho, Yerterman. Se estrena el día 25 también. Estreno el día 25. 25. Puede estar bien. Los chicos están bien. Sígueme por el rollo. Los chicos están bien, son niños. Se refiere a los niños, los chicos. Vale. No pensaba que eran los de 300. Los chicos están bien. No. Esto es para verlo. Madre mía, viene loca esta gara. Bueno, eso es bueno. Le echo un dedo a la Enrique y viene loca. Exactamente, eso es bueno. Enrique que está debajo de la mesa, pero no pensar mal, ¿eh? Estoy viendo cosas. ¿Qué cosa más grande? Continúa, Cristina. ¿Qué más? Vamos a ver, hay otro estreno que es una comedia que se llama El Sígueme el Rollo. El día 25 también la estrenamos y es de Nicole Kidman, Jennifer Aniston. Aniston. Sí. Es la reina de la comedia, qué bonita. Esta la quiero ver más que comedia, nada. Comedia romántica. Sí, pero es la reina ella, la Jennifer Aniston. Sí. Reina sí, sale, de la comedia. Bueno, esa es la de. La de Friends. Sí, no, pero Rachel. A ver, que sale. El tontucio este... Adam Sandler. ¿Lo has dicho? Adam Sandler, pero sí. No es tontucio, es su ex. Bueno, y el que hizo luego el este de Hitchcock, la segunda parte. Bueno, la segunda parte no, la... Qué locura. ¿Cómo se llama? El remake de Psicosis. ¿No? Exactamente, Psicosis, exactamente. Hizo Adam Sandler, gracias. Remake de Psicosis. Sí. Eso, qué locurón. Sí. Pero qué pinta ese. Sí, la hizo hace como mucho, ¿cuánto? ¿7, 8 años, bueno. Ryu? Más o menos, ¿no? Ya no lo sé. Pero por ahí, que no sí. Hace mucho más tampoco. Así en todo color y todo divertido. Era el recepcionista loco del Mostel ese, como se diga. Bueno, venga. ¿Qué? Sí. No quiero saber nada de eso. Y es también exnovio de la chica. Ah, pues qué buen rollo tienen, ¿no? Hacen... bueno. De Jennifer Aniston. Es exnovio. Ah, sí. Sí. No sabía yo. Hay una española, la de 23F. Ah, oh, pues se estrenó ayer. Se ha estrenado, sí. Es un drama, bueno... Bueno, todo el mundo conoce la historia del 23. No hace falta, sí. Es como la pasión de Cristo. No hace falta que diga de lo que va. Sí, ¡esto bueno. Todo el mundo! ¡Lo claro. Sentéis, coño! Eso. Se sienten, pam, pam, pam, pegar pam. Tiros. Se sienten, coño. A ver, en mi versión. Aquel día. Su versión, Tejero es más pijo. No, aquel ¿se pueden día sentar ustedes? Gracias. Fue cuando las doncellas limpiaron más palominos que en su vida. O sea, fue todo el mundo. Y hay uno que se quedó de pie porque dijo: no me voy a cagar encima ya. Sí. Le aparecía por el tobillo y todo así con la pierna. Cacho, qué asco, me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Y la mierdecita la pongo a aplastar. Me pongo de pie. Qué angustia dais. Calla ya. Achona. Bueno, sigue, termina esto ya. Nada, pues esta se estrenó ayer de Fernando Cayo, Ginés García Milán, Juan Diego y Paco Tous. Son los que salen, los actores. Vamos y a ver. Bueno, ¿has dejado al protagonista para oficial? Es una mierda el protagonista. Yo la paso. El Paco Tous al último, venga. Por supuesto. Bueno, está la Muestra Internacional de Cine y Patrimonio, que está presentada por la Filmoteca Regional y la Caja de Mediterráneo. ¿Pero eso aquí en Murcia? Sí. En Aula Cultura de la CAM. Sí, presentan cortos. Que sí, te presentan a los, como algunos pequeños jóvenes promesas. Sí, hay algunos como Sabios de Córdoba, La Emoción del Natural. Es una, bueno, son un adelanto, ¿no? A, sí. Al festival, a la segunda edición del festival. En la Aula CAM. No sé, es hasta el 25 de febrero, o sea que sí, no, el Aula no CAM, queda... o sea, en el Aula CAM está en la catedral. Sí, en la, detrás sí. de la Plaza sí, Belluga, está por ahí sí. detrás. Bueno, ¿y qué? Pues no quiero decir una noticia de interés. De wow. música. Noticias de interés. Sabéis si lo sabéis. ¿Vosotros sabéis que la canción de Shakira de Loca, Loca, Loca fue un plagio? No, ¿es un plagio? Dios. Sí, pero Kike no lo sabía. Y la de Waka. A ver, no, Waka Waka no. Sí, la de Waka Waka. Sí, sí. Era no, sí, la un plagio Waka, africano. Sí, sí de sí, una no, tribu africana. Pero, no era un plagio de una tribu africana. Es una canción de un grupo de chicas. Pero que fue súper conocida, o sea. Sí, no entiendo por qué. No sé cómo se llamaban, pero. Bueno, sí, las este. Ketchup, sí. No, pero o sea, era una canción conocida y tal. O sea, que no. Loca, loca, loca la tenía patentada Guardiola. Es así como dejó a la defensa del Madrid, ¿no? Esta canción es. ¡Vete a tu casa, esto chaval! Es un, ¡qué chiste, esto es cabrón! Un aplauso. Mira, vete a tu casa. No, aquí no vuelve, cabrón. Esta canción es de un dominicano, se llama El Cata, y es de 2008. Loca, loca, loca. Yo no lo sabía. Tengo que decir yo que el Cata sale en la canción. Me parece. En la canción de Shakira. El Cata. Sí, sí, sale en el videoclip cuando se monta ella en la moto. No, pero que canta también. Sale. O sea, pero él que canta. Dice, loca, bueno, loca, sí, loca. También canta. Entonces, pero ¿cómo que puede ser videoclip? Que luego la denuncie como plagio? No, porque hay un rollo ah, en el pues que. No es plagio. No. Mira, espera, la voy a poner, la voy a poner, de hecho. Pensaba que era plagio. A ver si suena. Ah, vale. Vendida por él. Vale, vale. O sea, él lo vendió y no sé, está teniendo cierto derecho por eso. Mira, espera, lo voy a poner. Lo que pasa es que es muy mala, ¿eh? Espera. ¿Este es el Cata? Este es el Cata, o sea, toda la canción haciendo esto, mira. El patrón. Del barco. El patrón. Del barco, jaja. Ahora, espera, que canta. Ella está por mí. Y por ti. Es chula ahí, bueno. Pues me gusta más el Cata. ¿El Cata te gusta más? Tiene el ritmillo, ¿a que sí? Sí. Bueno. Meto la vaina con de dos. Vive en un casón con piscina en el millón. Come de lo bueno, viste de lo caro. Joven empresario que fuma buen habano. Mi casa es de zinc y me mojo cuando yo. Fuman habano y tú, esos son gays. Pero bueno, así básicamente esto es lo único que tiene de fracción. Me parece la canción, pero luego también tiene piscina. Me parece que luego ya se tira toda la canción diciendo el Cata, el patrón, eso chica. A ver. Bueno, vamos al concurso, chavales, que se nos va el tiempo encima. No, te preocupes tú por eso. Yo quería decir una frase. A ver qué pasa. Sí, como siempre. Yo la deseo. A ver, siempre frase, voy a decir a una frase de cine porque me gustan. A ver. Siempre, uy, qué bonito. Siempre culpa. Poneme. No, ambientarme. Bonita. Ambiéntala, por favor. Ambientarme. Espera, venga, voy a ponle la del Grand Prix, por ejemplo. No. Que tengo aquí la tengo. La semana pasada. Un segundo. Sí, no, porque la tengo aquí apartada. ¿Sabes? Estoy haciendo un batiburrillo de cosas. Cierra YouTube. Ya, puto YouTube. Pero no hagas publicidad. Venga, voy. La voy a poner, mía. ¡Viva fuera coche! La canción. Adelante. Wow. Bueno, a ver si sabéis de quién es esta pedazo de frase. A ver. Ahora mismo, en este instante, la Tierra podría estar moviéndose y nadie se da cuenta excepto tú y yo. Uf. Leonardo DiCaprio en Titanic. No. A ver, vamos a ir orientándonos. Es a ver una si película la esas así. Es, vale, suponemos que es un drama, evidentemente, drama romántico. Sí. Los puentes de Madison. No. Siempre ir probando. La edad de hielo. El rey Leo. De verdad, hijo mío. A ver, Peter es... Pan. No. No sé. A ver. Digo. Puede ser el diario de Noah. No. Repite la frase mientras pensamos. Ahora mismo, en este instante, la Tierra podría estar moviéndose. Y nadie se da cuenta excepto tú y yo. Forrest Gump. No. mucho, tío, que es un drama romántico. Claro, ah, es que un no. drama. Vale. ¿Es esta de Jim Carrey o tampoco? No. Tiene que tener tiempo. La digo. Otoño en Nueva York. No, espera, di por qué empieza. Es que la he visto yo esa película seguro. Por A. ¿Y cuántas palabras? ¿Cuántas palabras? Es una. Ah, una. Al tracito. Cinco letras. Cinco letras. Armagedón. Yo que cinco letras. Cinco letras solo. Ah, cinco letras. Cinco letras y empieza por A. Atroz. Ágora. Ágora. ¡Dios! ¡Guau! No la he visto. ¡Guau! Ágora. Ágora. O sea, no la he visto. Mira que he visto yo la película y no me acuerdo. Claro, iba de astros y todo eso, ¿no? La chica esta. Claro. Puta Ágora. Es que esa no me gustaba a mí. Ve, si le llegamos a preguntar a Moisés, seguro que lo sabe. Que le gusta todo eso de los países, los astros y los mundos. Países, ¿no? Pero odia el cine español. Los planetas. Pero bueno, bueno eso, pero eso, esa hay una mezcla. Eso no se considera cine español, el director es español. Es una mezcla, sí, pero es una mezcla. Pero la producción es. Es un mestizaje. Claro, porque me parece que la producción, de Ágora me parece que pero es americana. Pero el Moy es que es como yo. Si ve la película. Pues el cine español mola mucho. Sí. Sí, siempre enseñan tetilla, muslo. Oh, sí, claro, muy interesante. Hay que no, pero hay que fomentar el cine español. El cine español a mí me gusta. No, pero a ver, estamos llegando a una categoría medianamente buena. Sí, yo solo quiero decir que el cine español, o sea, el cine español en los 80, en los 90. Era una gran mierda, pero una mierda terrible. El otro día, peor. ¿Qué dices? Dime ahora, del año pasado, 10 películas buenas españolas. Pero es que no te puedo enumerar películas españolas que sean buenas. 10. Pero a ver, no te puedo enumerar 10 de Hollywood tampoco. Y las sí, ahí aparecen. 10 buenas, ¿no? Mira, La Torre de Suso, A la Carta, Todo sobre mi madre. No, pero a ver, no, hemos dicho del año pasado. Ah, del año pasado. Ah, claro. No lo sé. Los protegidos. Hostia. ¿Qué eso qué es? Los protegidos. ¿Que no hay, no protegidos? Que sí hay, que no sí hay. Del sí, año hay pasado. Amador. Pero que Amador, no lo sé, me queda en blanco. Amador. No, me puedes decir Celda 211 como mucho. Sí, Celda 211. Sí. Y poco más. Buried también era del año pasado. Sí, que es verdad. Gru, mi villano Buried. Favorito. Buried, esa era española. Pero esa sí. No es española, esa es de Pixar, ¿no? No, sí, es nuestra. Pixar. Es de Pixar. De Pixar. Que la dobla, ah, no, que la dobla Florentino. Momento. Sí, que es verdad. Es claro. Que la que han hecho de 3D, así de dibujos animados, unos españoles. Planeta 51. ¡Ese! ¡Guau! Sí. Planeta 51, ¿ves? Como si mola. Patética. ¿Eh? Adiós. Esa película es patética, perdona que te diga. Está medio bien, jolín, pero no, es española. Está, joder. Yo cuando veo una película española que sea como Malditos Bastardos. Eso tío, es mira, está guapísimo. Vamos a ver, cualquiera de Alex de la Iglesia, son iguales. O sea, tengo que hacer una comparativa de Alex de la Iglesia con el Tarantino. La que no veáis nunca, no vayáis al cine a ver, la de La Trampa del Mal, por favor. Nunca la vayáis a ver. ¿Fuiste a verla? Sí. ¿Y qué? Desastre. ¿Asquerosa? Sí. No, es del demonio y tal, lo típico, pero es que del demonio. Yo esperaba sangre y... El año de la cabra. Ah, ¿y cuál es la película esta también española que aparecía la mujer que era que veía un fantasma? ¿Otros? ¿Los otros? El orfanato. El orfanato. Está chulísima. Sí. El pequeño Tomás está chula. Esa sí. 2009. Los ojos de Julia. Sí. Sí, esa también está chula. ¿La habéis visto? ¿Está bien? Sí. Está bien. La he visto. Aceptable. Patético, ¿cómo te ves? No, bueno, no es el orfanato, pero... Aceptable. Cine correcto. Vale. ¿Qué es lo que le falta al cine español? Cine correcto. Uh-huh. Pues mira, te insto me faltan a que, muchas cosas. No, te insto a que veas películas de los de españolas de los 90. Que no llega a ser ochentero, ni llega a ser el fenómeno de La Chica Yeye. Pero ahí te das cuenta de que el cine español era malo que te cagas. Pero malo, malo con ganas. O sea, es como si yo cojo incluso una lo cámara. Veía que mejor que ahora. Es que yo me pongo en una película de Paco Martínez Soria y me gusta más que el cine de exactamente. Ahora. Exactamente. Esa de abre los ojos. Somos una rayada. ¿Abre los ojos? Abre los ojos. ¿O Éxtasis? ¿O cuál era una de estas? No, pero a ver, por ejemplo, Éxtasis también es buena. Ya era un coletazo de buen cine español. Con Bardem y el de Aquí no quien viva. Y Alba, y Torrente. Sí, bueno, madre. Eso no, vale. Es verdad, ¿no has dicho el estreno de Torrente? El estreno de Torrente, es verdad. No, Torrente 4, no, pero todavía. Todavía no. Todavía no se estrena. Ah, bueno, entonces ya hablarás de ello, vale. Claro, perdón, claro, no. Me he adelantado. Todavía no. No. Se estrena en Alicante, además. Wow. Vaya. Bueno, pues eso. Por cierto, os animo que veáis La 2, amigos. Que ayer, pues, de casualidad, me puse a hacer zapping. ¿Y qué salió? Y un pedazo de peliculón puse una noche en La 2, impresionante. ¿Cuál era? El Planeta de los Simios. La buena. La buena. Sí, es que hicieron un remake no hace mucho tiempo. No, hay tres. Tres películas de Planeta de los Simios. A mí como esto no me gusta. Pero a mí me gustó la última, la que hicieron hace unos años. Hombre, no es lo mismo. A mí me gustó. No es lo mismo, pero siempre se llama más el clásico. Es que a mí la imagen cuando... de echar los gestos cuando descubre la Estatua de la Libertad... Metida así. Es que ya, bueno. Eso es un icono del cine. Yo tengo que decirte, me hay una cadena nueva que he descubierto hace poco, tanta tele en TDT y Tócate y Tócate. Se llama Galileo, los domingos, de 5 a 7. No sé ahora mismo qué emisora es, ¿vale? Pero será la 14, la 15, la no sé qué. Galileo, súper chula. ¿Pero qué es, una serie? ¿O no? No, es un programa y habla de ciencia. Pero... Sí. ¿En qué canal? Te lo acabo de decir, en el canal Galileo, Galileo. No, vale, tócate. Galileo, no, Galileo, no, Galilei, yo qué sé. Galileo, Galilei. Sí, pero no lo sé. Haz zapping, ya te digo, los domingos de 5 a 7 aproximadamente. Y hay cosas que son muy, muy curiosas. Por ejemplo, ¿cuándo es la mejor hora para hacer sexo? ¿Cuál es la mejor hora para comer? Para hacer claro, deporte. Ah, claro, hablando de cine, muy bien. No, porque... Yo siempre con mi tema, chavales. No, porque estaba muy curioso, entonces decía eso luego al final la bromita. Dice, jolín, si tuviéramos que llevar estipulado la agenda de dónde, en qué momento del día se debe hacer cada cosa perfecta, por ejemplo, afeitarse y todo eso, dice, lo tendríamos todo descompuesto, no tendríamos tiempo ni para dormir. Pero estaba muy interesante, mil cosas. También la comida, una ensalada llevaba más grasa por el aceite y los aliños, los endiños estos, así que le pega más que otras galletas y otras cosas. Había cosas interesantes. Nos preguntan por aquí qué opináis de la película Saw. ¿Saw? No la he visto. Estoy deseando verla, pero no la he visto. Es muy mala. ¿Es mala? ¿Las 7? Sí, las 7. ¿Tú la has visto, Río? Digo que son malas las 7. ¿A las 7? Ah, no. ¿Qué dice? No. No. O sea, no, fíjate, yo vi la primera y me llevé una sorpresa. Y la segunda me gustó casi que más. Y a partir de ahí ya todos son una mierda. Sí, a mí son malísimas todas. Que va, no. La primera quizás se salve. No, la primera es muy buena. La primera, la segunda y la tercera. Sí, y además que se nota que el presupuesto es muy bajo y consiguen hacer cine de calidad. Que eso es sobre todo importante. A mí la 6. La compañía de Twisted. Pero tampoco será tan bajo cuando sale Danny Glover. Perdona, pero ese no pide perra. ese tío trabaja por un duro. Wow. Son de los típicos actores buenos acabados. No sé. Siento decirlo así, pero. Bueno, ya os diré, yo voy a ir a verla esta semana, seguro. Vale. Me encanta. Chao. A mí me dio una tericia cuando se levantó la niña, bueno, la niña no, la chica esa drogata, con todas las agujas y jeringas todas enganchadas, de verdad. Ay, sí. Eso es era eso... mortal. No he visto ni la 6. La última, la 6. O arrancarse el pescuezo para sacarse la llave. Sí, las peores. O arrancarse así el ojo, vaciarse el ojo para poder sacar la llave. O sea, de la 2. De la 2. De la 2. De la 2, la del ojo, sí, es como empieza la 2, me parece. Y si no cortarse la pierna, luego el cabrón está vivo ahí al lado. Hijo de perra. Qué asco. Bueno. En fin. Pues nada, vamos al concurso. ¿Concurso? Ya. ¡Vamos al concurso! Venga, vete para la mesa, Enrique, vete para la mesa. Ah, que me tengo que ir para la mesa. ¡Claro! Me voy a poner el abrigo porque... Venga. Bueno, voy para la mesa. Colocar. Bueno, chicos, aquí estoy en la mesa. Aquí, si estáis viendo por la cam, podéis ver de izquierda a derecha a Ryu. Levanta la mano, por favor, conforme vaya diciendo nombres. Ahí tenemos a Ryu, tenemos a Enrique, que es el que menos sale siempre. Sí, nunca porque sales. Estoy contigo ahí, capullo. Claro, pero al final acabo saliendo yo siempre y tú no. En el programa pasa Twitter esto aquí, por ejemplo. Es que es muy modesto. Este programa es que, ¿qué señor más modesto? Exactamente. Caballero. Sí, yo soy guapo. Tengo yo que venir aquí para sacarlo. Sí, se ve que sí, se ve que te quiere mucho. Luego a su lado está Minerva. Señorita que hace poco ha presentado cara. ¿Cara? Sí, porque nunca la enseñábamos. Ah, bueno, sí, ya, claro, sí. Y a su lado, Chris. Hola, Chris. Y Jaime está escondido. Jaime está detrás de la Jaime, cámara. Jaime, ¿quieres jugar? Puedes terminar desnudo. Eso aún ha dicho que juego. Una puede ser al teto, al hoyo. Exactamente, una proposición indecente. Dice, ¿quieres jugar? Jaime. Bueno, yo solo quiero decir, vamos a seguir las reglas de la semana pasada, que eran: yo voy a formular unas preguntas que se responden verdadero o falso, o no. O una respuesta abierta para que cada uno diga lo que quiera. Si pierde, o sea, si contesta mal, vamos a decir, si falla, tiene que quitarse una de las prendas que lleve encima. Falso. Has perdido, venga, quítate uno. Venga, no, desnúdate. Y si acierta, vamos a hacer un incentivo, porque si no la cosa no funciona. Claro. Y si acierta, puede elegir. La persona que haya acertado puede elegir que la otra persona... Que haya fallado. ¿Verdadero? No, que haya fallado, no. ¿Quién se quita la prenda? ¿Quién se quita la prenda? Ah, vale. Venga, vamos. En el caso de que solo haya una, si son todo el mundo acierta, pues no vale, evidentemente. Claro, claro, esto claro. Es un poco cabrón, porque pues sí. A que le tengamos un poco de manía lo vamos a dejar en cuero. Sí. No, pero es que pues imagínate yo que me quedé sin pantalón en la semana pasada. ¿Sabes lo mejor de esto? Que como yo soy la persona menos sexy, voy a desatar siempre vestido. Pues no te creas, porque la gente... Ahora te van a ir a por ti porque... Sí. Por listo. Por listo, por idiota. Te ha tocado. Oye, antes de empezar, mira a ver si hay alguien en Sky para que participe con nosotros, porque la gente se había desconectado de Sky, o Sky se había desconectado de nosotros, que también puede ser. ¿Ves? Pero el de Sky lleva ventaja, no lo vemos. No, pero el Skype lleva ventaja porque tiene el Google, no hay nadie. Sí, y se oye teclear, claro. Glup, glup, glup. Sí, sí, como la semana pasada. No hay semana nadie, pasada ¿no? Que no hay nadie. Así bueno. Que vamos a hacerlo a pelo. Venga, va. ¿Vale? Vale. Venga, la primera. Espera, musiquita, concurso, ¿lo has puesto? No, que le folle. Pues nada. Estoy harto de pues que apostamos. Tío, no. Pues nada, que me mola. Que no, que estamos vale. Hartos de que apostamos ya. Pues coño, pues pon que apostamos dos. ¡Apostamos! O sea, son heavy. Ah, anda, vale. Sí, para ti. Bueno, chicos, ¿sabéis que ayer cumplimos años de una bueno, no festividad, pero cumplimos años de una de las etapas más importantes, sí, o de lo que hubiera sido el transcurso de España? Sí, en el 81. Estaba mi madre preñada de mí. A ver, vaya. Muy bien, muy buen dato. Sí. Pero, chicos, ¿sabéis quién dio el golpe de Estado? Tejero. Tejero. Sí. ¿Vale? Ahora, la pregunta es... ¿Cuál es el nombre de pila de Tejero? Empezamos por allí. El nombre de pila. El nombre de pila de Tejero. Todo el mundo conoce a Tejero, pero ¿cuál es su nombre de pila? Fernando. Muy bien. ¿Otro? Sí, Fernando. ¿Otro? Fernando. ¿Otro? Fernando, pero Fernando. A lo mejor lleva coletilla. No, tiene trampa y cartón. Fernando. Fernando Tejero. Muy bien. Le ha hecho trampa. ¿Vale? Tengo que deciros que sois unos fracasados y unos incultos. ¿Todos? ¿Qué? Vaya por Dios. Fernando Tejero es un actor. Además es el actor de aquí. ¡Mierda! Sí que es verdad. Es el portero. Es el portero. Jaime, ¿tú lo sabes? Sois unas incultas. Dios. ¿Eh? O sea, yo me diga por vosotras, cabronas. Por eso. Sabía que iba a sacar. Por eso lo he hecho. Es Antonio Tejero. Antonio. Y se me cae la cara de vergüenza que no lo sepáis. Pues sí. Fernando Tejero. Si el golpe no de estaba. Estado lo hizo el portero de Aquino Quimbiá. Yo ya he dicho dónde estaba, en el vientre de mi madre, joder. A lo mejor lo saben y son exhibicionistas. Yo no nací. Yo no había nacido, así que. Claro. Bueno, pues nada, ropa fuera, vamos. Hostia, sois los de pechos la causa fuera. Van a echar. Me cago en la puta, cuatro personas. Ropa fuera. Me va a dar frío. Es que sois muy tontos. Por favor. Porque hemos seguido toda a Cristina. Joder. Claro, así que no, es que fíjate, tenía una sospecha de que Ryu lo iba a saber. Claro, por eso lo he dejado para el último. Ni lo he pensado, yo no sé, pero. Yo no sé, pero. Pero Ryu el que menos ropa tiene. Venga, ir a por Ryu que lo desnudáis fácil. Vale, la siguiente. ¿Qué camisa más chula? ¿A que sí? Vale. ¿Qué saquita, Cristina? ¿Eh? Yo le abrigo. ¿Llevas abrigo antes? Sí, me lo he puesto para eso. Oh. Bueno, Leo. No tengo nada. Callaros ya, por favor. Leo, dices el signo que nace en agosto. El mejor Venga, signo otra del prenda. Mundo. El mejor signo otra del prenda, por graciosa. Por graciosa. Venga. Hipopot. Callarse. Hipopoto monstruo psiquipedalofobia. Joder, voy a leerlo otra vez. Hipopoto monstruo psiquipedalofobia. Yo sí lo sepo. Hipopoto monstruo psiquipedalofobia. Eso. ¿Vale? Sí. Dícese de la fobia a las palabras largas. Hipopoto monstruo psiquipedalofobia. Empezamos por Ryu. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué empezamos por mí? Porque hay que variar, falso, claro. Falso. Falso. Falso. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Yo solo quiero hacer hincapié en lo cabrona que es la palabra para ser lo que representa la fobia a las palabras largas. Hipopoto monstruo psiquipedalofobia. Tú le dices eso a una persona que tiene miedo a las palabras largas y se muere. Claro. Dice, oye, ¿tienes hipopedal? ¡Ah! Te diagnostico. Todo eso. Bueno, pues es bastante raro, ¿vale? Sí. Como podéis comprobar. Pero sí, es verdad. ¡Bien! Es verdad. Hostia, la hipopoto monstruo psiquipedalofobia es la ¿Cómo la fobia. ¿En? En Google. En Google, exactamente. Lo miras en Google y tal. Pues nada. Chicos, te vas a hablar de frío. ¡Prenda! Puedes quitarte un zapato, ¿vale? Tampoco te... ¡Hala! Enrique ya se ha quitado ahí. Los dos, Enrique. Te vas a resfriar. Madre mía, la silla va... La va a reventar a viva. A reventar. Que no te la vas a poder chingar. Está tirando la silla. Vale, chicos. No te vas a poder chingar la silla. Siguiente. ¿Cuántas preguntas hay en total? No, no, no. Escúchame, escúchame. Ah, vale. Fíjate, si soy, fíjate si soy chulo. Me voy a quitar los dos zapatos. Muy bien, Dios, muy está bien. Vacilando. Os desafío. Está vacilando. Muy bien, bueno, venga, esa va. Es la actitud que quiero. No sabéis que llevo cinco cartones. Me estoy helando ya por aquí abajo. Venga, siguiente. A ver. Rusofobia. Fobia a los rusos. Rusofobia. Rusos. A ver, lee. Miedo a Rusia. Empezamos por Chris. Falso. Falso. Falso. Falso. Demasiado lógico, ¿no? Rusofobia, miedo a Rusia. Rusofobia. Rusofobia. Fobia a los rusos. Es fobia, pero no miedo, falso. la fobia no es miedo. Es falso, falso. Ah, sí, la fobia es alegría. Venga, va, sinónimo de alegría, sí. Pues hoy me temo que vais a pasar frío, chicos. Rusofobia es miedo a los rusos. Pero wow. Has dicho a Rusia, no a los rusos. No, a Rusia, a los rusos, todo lo que tenga que ver. No, pero es que te ha dicho Rusia, tiene bueno, que haber dicho a los rusos. Ah, no, miedo a Rusia. Rusia, Rusia, miedo a Rusia, ya está, venga, fuera. Ropa fuera, vamos. Venga, toma, prendas. Yo ya me he quitado dos anillos. Venga, Acho, pero eso uno. No es prenda. Eso dijiste es... el otro día que sí que valía. No, no, no. Eso es cabrón. Zapato. Toma, mi abrigo. Ah, pero eso vale. Sí. ¿No has visto a Enrique? Que se los quitado? Dos zapatos, por favor. Uno. Dos uno. Los dos zapatos es una prenda. No. Joder, que me quedan ropa, dos preguntas. Tío, que no tengo ropa. Venga, vamos allá. Acho, esto, pero eso es cosa del concurso. Tenías que haber venido preparada. Venga, vamos. Yo estoy a punto de desbordarme. Mira, yo tengo aquí dos. Uno. Un zapato. Venga, vamos. Venga, vamos. Voy perdiendo. Siguiente. Hostia, tuvo tu vaso pelotado ya, tío. ¿Sabéis que hay gente? Sí. ¿Sabéis que hay gente que muere? Callaros ya, por favor. Sí. ¿Sabéis que hay gente que muere por amor? Sí, sí. Es triste, pero hay gente que muere de amor, de depresión. ¿Qué porcentaje es más alto dentro? O sea, hay géneros. ¿Quién muere más por amor? ¿Mujeres o hombres? Empieza Ryu. Uy. Pero. Buena pregunta. Generamos el. Hombres. Por eso de que bicho malo nunca muere. Hombre. Hombres. Hombres. Yo diría también hombres. No sé por hombres. Qué. Hombres. Ahí va la otra. No te queda mucha prenda, o sea que tú mismo. Hombres. Hombres. Ya claro, ya que estoy se desnudan, que se desnuden todo. Esto se ha sido todo la puta río. Pues sí, son los hombres. Nos ponemos. Entonces no, elegimos todo lo que se quita una prenda. Jaime, Jaime, Jaime, Jaime. Yo no juego. Es que mira, en mi casa no se juega. Venga, vale, la semana que viene vamos a hacer una cosa. Escúchame, lo elegimos todo. Roberto, Roberto. No, no, no, mira, la semana que viene vamos a hacer una cosa. Si la mesa acierta todos. ¿Ah? ¿Un pleno? El que hace las preguntas es el que se tiene que quitar la ropa. ¡Guau! Wow, eso me gusta más. Venga, vale. No, sí. Digo, porque me queda una. Me voy a quitar la chaqueta. Me voy claro, a quitar y se las tiene que quitar delante de la cámara. Claro, claro, evidentemente. Venga, vale. Vamos allá. Vale. Venga. Hola, mamá. Venga, que hace frío. Hola, mamá. Sí, hace. Mamá, mírame. A ver, una de fumadores. ¿De fumadores? Ah, ¿vale? ¿Y que no controle qué? ¿Te jodas de fumar? Bueno, va. Bueno, vamos a decir. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el lugar del mundo en el que más se fuma? ¿Cómo el lugar? ¿Te refieres a la o sea, ciudad, me refiero al país? País. O ciudad, el país ciudad, donde ciudad. Más se fuma. Donde más se fuma. Pero no das opciones ni nada. No. Hijo de Perry, ¿no? Venga, voy a daros una pista. Yo estoy entre dos. ¿Es una isla? No. Mierda. No es una isla. Podéis hacerme preguntas, venga. ¿Es una península? ¿O cerca de una península? ¿Hace frío? Sí. ¿Hay bonitos tulipanes? No. Mierda. ¿Son rubios? No. ¿No? ¿Son rubios? No, esto parece el juego ese de que quita fichas, ¿no? ¿Asiático? Sí. Sí. No. Sí. ¿No? Más europeo. ¿Europeo? ¿Europeo? Está ahí. ¡Los españoles! ¡Que somos los cabos! Yo creo que con eso lo he dicho todo. En España es que hay muchos. O sea, está ahí. Europa, Asia. Hostia. Solo queda uno. Claro, está mi casa al lado. Sí. Joder, solo uno. De sacarme el mapa. Solo queda uno. Venga. Mapa mundi. Yo lo sé. Lo que pasa es que no me atrevo a decirlo. Los turcos. No. Venga, decir uno. Puede decir ser. Uno. Venga, los turcos tienen la pipa de la paz esa y todo ese rollo, tío. Yo digo la India. La India. La India. No claro, la no India. Los... Colinda con Europa. Muy bien. No la sé. India. No. La India colinda con Europa ya. Claro, venga. Pero tú te has dicho que era europeo. ¿En qué te basas tú para hacer esa pregunta? ¿En qué estudio? Pues en un estudio en guay. En Google. Lo pone en Google. Y ya claro, está por ya culo. Está. No lo ha tabacalera. Hecho, él no lo ha hecho. Está, tabacalera. Venga, ya. Tú dices que la India. No, pero escucha, pero tú has dicho que era europeo. No, que estaba ahí, ahí. Está entre ahí. Asia es y Europa, ¿no? Ah, es europeo, entonces no es India, coño. Ah. Claro, tío, no. Si es que solo queda uno, venga, hacerme listo, por favor. Israel, Rusia. Israel, uno, venga. Rusia. Rusia. Ah, Rusia no es de Europa, espérate. Sí, es de Europa. Parte. Rusia es de Europa, hijo. Yo vale, diría vale. También Rusia, porque hay Rusia. Mucha más cantidad de, sí, de vale. Tierra y más habitantes. ¿Cris? Vale, Rusia. Rusia es súper Rusia. Pequeño. Rusia, pero no creo. ¿Rusia es la URSS? Yo creo que no. No, no la URSS. ¡Ay, va Dios! En aquellos tiempos que yo estudiaba. La Unión Soviética es un solo país. La Unión Soviética es muchos países que hay alrededor de Rusia. No, pero vamos a ver, la Unión Soviética se abolió en el 91, tío. Por eso. Yo cuando digo Rusia me refería a toda la extensión de tierra. No, pues Rusia es un país pequeñito. Claro, pues entonces no. Entonces no es Rusia. Claro. No, yo sí lo sé. Yo sí lo sé. Es que no sé, es que es muy difícil. No, que sí, coño, Inglaterra. Inglaterra. No, yo diría Holanda. Holanda. Ah, sí, coño, los porros, Holanda. Dicen porros. Tabaco, ¿eh? Porros, lo sabemos. Porros y putas, tabaco, Holanda. Tabaco, por favor. Ah, sí, tabaco. María. Yo diría Holanda, no sé. Holanda, tú has dicho... Que no lo sé. No, sí, a ti no te decía. Que te jodan. Mírame cuando estoy señalando. Portugal. Portugal. Portugal. Portugal. Venga, muy bien. Yo es que no sé, estoy pensando. Soy la canaria. Yo he dicho Israel, pues Israel. Estar ahí, ahí. ¿Y tú, Cristina? Que es medio europeo, medio... No sí. Europeo. Estados Unidos no vale. Estados Unidos no, mi... Pero es que me extraña que en Israel se fume es que más no que lo... en España. No, a mí no. Pero no es que... Mongolia tampoco. Escucha, pero el estudio está hecho antes de la ley o después de la ley. A ver, no me jodas, ¿eh? No me jodas porque no, ahora vas a decir España y la voy a decir que parda. España no es de los más fumadores. Ah, vale. He pues hecho todo lo contrario. Pues menos mal. He hecho toda la península ibérica. Eso. Ahí he dicho la pista. Ah, que lo ha visto, cabrón. Bueno, venga, vamos. Chálamelo. No sé, no sé. Si no se ve. No te bueno, a ver. He hecho un higo. Venga, dilo, no lo sabemos. He hecho un higo, venga, dame. He hecho un higo. Bueno, pues lo voy a dar por buena porque lo habéis dicho, Rusia. ¡Dios! ¡Claro! ¿Cómo os vas? Se van a fumar yo más en Rusia que... Claro, por la extensión de tierra, el frío, todas esas cosas. Hace mucho frío, hay que fumar, tío. No tengo ni idea, vestiros. Venga. ¿Ah, pero ya está? Sí. Joder, que yo me quería quitar la camisa, tío. Venga, si quieres, te hago otra. Te hago otra, tengo venga, otra. Dame, dame otra, con un par de huevos. Venga, otra. Espérate, venga, espérate. A mí solo, venga. Espera, que la tenía pensada. La tenía pensada, no, porque es que no la había metido porque, digo, es muy complicada. Me la va a meter. ¿Quién? Tú. No, ¿por qué? Ya te lo he metido yo esta tarde. Oye, hablando de meter, saliendo un poco del tema, antes de terminar y todas esas cosas, ¿habéis visto la entrevista de Rajoy con los niños y todas esas cosas? Sí. No. Hostia, qué bueno. Sí, cuando un niño le ha preguntado a Rajoy, dice, Rajoy, ¿cuánto vale un café? Dice, pues no sé, dice, depende del sitio, dice, un euro. Un euro. Dice, ¿y un colacao? Dice... Pues supongo que también vale un euro. Dice, bueno, dice, depende de la cara de tu padre. De la cara de tu padre. ¿Por qué? Joder, porque le estaba tocando las pelotas a Rajoy y ya suelta eso. Ya, pero... Porque es simpático, ¿eh? Pues sí. Bueno, venga, vamos a por la última. Venga. ¿Qué última? A desnudarte. Claro, a desnudar, ¿eh? Enrique. Venga. Así que, como no tiene melodía de concurso, no sé cuándo termina. Ahora está claro. Buscando ahí en Google. Preguntas difíciles. El precio ¿cómo va que si la hace para que mañana salga en salsa rosa la criada? Se sobreentiende que está delante de niños, no puede hablarle igual que un adulto, no tendrá los mismos conocimientos. Claro, debería decir sí cada vez que puedo. Ya está. Claro, los fines bien. De semana, cuando no esté por ahí de viaje, de otra manera. Cuando la criada claro. No esté trabajando en otra cosa. Exactamente, ya, cuando no la deshaga, la está viendo. Seguro que Rajoy ha contestado, así no ha dicho directamente. No, y se ha callado, ¿no? Que no, coño, que sí. Algo más habrá dicho. Que sí, cojones. Búscalo en YouTube. Y si no ha dicho no hago la cama. El tío de las preguntas, ¿ha terminado ya? No, que va. Tío, ¿verdad? ¿Te puedo tirar el mando de sí, por aquí? Favor. No, pero a ver, joder, si es que queréis preguntas donde no cuando mío, no las tengo preparadas, joderos. Potipoti, virgen del amor hermoso. A ver. Hostia, a mí me llamaban Potipoti, tío. Que parecía medio dragón verde, ¿os acordáis? Y aquella fruta, pero no me acuerdo cómo se llamaba aquello bicho. Los hurones. De los 80. Eran los hurones, la serie. ¿Eran los hurones? Aurones. Aurones. Los molaba. Me llamas Potipoti. Y sí, lanzaban bolas de fuego y esas cosas. Ah, chulo. O sea, como el Mario cuando se transforma. Parecido, sí. Sí. Vas a transformaban a los enemigos en frutas. Exactamente. Ah, ya sé cuál es. Hostia, qué bueno, tío. Una de las chicas, si no pase lo que acaba de pasar. Voy a enfadar. Las chicas estamos libres de pecado. No, la que viene, sí, a lo hombre, mejor. Por lo menos he visto una tetilla. Ah, ya, sí, ya sí. Una o dos. Y vivirás más. Pero estaba grabando. Sí, sí, hostia, sí. Verdad, voy a vivir más. Tío. No estaba grabando. No, pero no, lleva cuidado que a lo mejor está grabando encima. Déjalo ya. Enrique. Hola. Usted es el presentador. Sí. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada. Que estamos empezando, joder, que yo quiero irme. Me estaban aquí tocando la tetilla. Ahí sabemos que te gusta. Muchas gracias por estar aquí. Por ser el presentador y el director de este programa. Te queremos. Te quiero. Miner. Dime. Gracias. Chao. Nos vemos la semana que viene. Chris. Gracias a vosotros. Adiós. Chao. Gracias. De Roberto, que se despide. Adiós. Onda Nave, la radio para que aprendas. Visita nuestro taller de radio y escúchanos en directo.